Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos al especial de verano de vuestro podcast de cine y chuminada campestre favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo, vaya, estamos con cervecitas, con agua y con lo que fuera que se estuviera bebiendo Luigi Bercotti, que tiene los hielos ahí enteros, porque hace muchísimo calor. Espérate, Luigi, deja que presente a la gente y luego hablas, no te metas antes de tiempo para variar. Como siempre estamos aquí con estos calores veraniegos haciendo el especial de verano y en esta ocasión pues tenemos a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal con los calores del auricular? Muy bien, la verdad que bien. Aquí a soltar chorradas y hablar para nuestros dos oyentes y perfecto. Y también tenemos al cementerio de los chistes, a la yatolá de los rancios, la psicofonía de los directos. El aljibe de caca, no sé, el terrorista del humor, no sé si me queda alguno, Luigi Bercotti. ¿Ahora sí? Ahora. Vale. No iba a decir que sí, que lo que tenía aquí con los hielos es un Coca-Cola cero. Sí. Porque, bueno, no hay que conducir luego después, entonces no es plan de darle... No conduzca. Exactamente. Ya lo decía... Stevie Wonder. Stevie Wonder negándole el saludo a la gente, a los fans, ¿no? Sí, es que el vídeo la verdad es que era cojonudo, el anuncio era cojonudo, tío. Era Stevie Wonder ahí haciendo pues, los típicos movimientos suyos con la cabeza, ¿no? Si bebes, no conduzcas. No sé si sería dicho él realmente o si sería un doblado que hizo el... Es que no me acuerdo de esa anuncia, que hace décadas que no lo veo, tío. Yo creo que era él. Era él, ¿no? Si bebes, no conduzcas. Pues, es difícil doblar eso. Hombre, a ver, tío, tú lo acabas de hacer ahora mismo, podría. Bueno, pero yo es que... Bueno, pero siempre estaba el chiste de que el anuncio lo hacía Stevie Wonder y que Stevie Wonder no era un ejemplo porque ya iba ciego, ¿no? Totalmente. Bueno, y... además, venga, tira el micrófono. Y además, iba a decir, además, gracias a él tuvimos una de esas grandes expresiones generacionales como Stevie Wonder. Y va ciego. Bueno, tú sabes qué es lo que desayunan en la once, ¿no? Sobao. Pues los sobaos son para ciego. Bueno, y así durante 3 horas. Así durante 3 horas. Y también tengo aquí a mi diestra a Baldi, que ya ha hecho un facepalm, ¿no? ¿Con qué ánimo entro yo ahora, esperad? ¿Con qué ánimo? Después de el vídeo, o sea, después del audio, el vídeo lo tenemos nosotros, no lo publicamos, pero después del audio de Roman Polanski, en el que metimos el audio de Plisken dando sinónimo de tener sexo, en el que... Me lo hacéis pasar muy mal, ¿eh? Me tenéis que pagar un tratamiento de psicólogo o algo. Después de eso, ha repetido. No sé si es masoquismo o menosoquismo. No, menosoquismo, pero aquí está el tío. Bueno, ahora Valdis, ¿qué tal? Hay algo que se acopla. Sí, el sentido del humor es lo que se acopla. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez. Encantado de estar aquí, sí. Aunque me arrepienta cada momento. Ya estamos todos aquí. Bueno, pues como sabéis, en el especial de verano, bueno, desde aquí le mandamos un brindis para Orri, que no podía estar aquí, ni para Do, que tenía los niños en el campamento y no podía recogerlos, para Cuchichi, que tenía problemas con... De compatibilidad. De compatibilidad, ¿eh? ¿Con quién de agenda. Con quién dejar al peque, y también a Chinillo, que tenía comida familiar. Y, menos mal que he dicho familiar, ¿eh? Que si no, da a entender otra cosa. Llamémosle la película que esta. Que tenía comida. Bueno, hemos empezado con el listón súper alto, ¿eh? Bueno, y lo que yo me estoy temiendo es que como cada... esto es más que el listón, es el tontón. Yo lo que estoy viendo es que como se siga acoplando el audio, vamos a acabar. Pero, en fin... Bueno, pues ya sabéis, el especial de verano en el que hacemos jueguecillo chorra, en el que en esta ocasión traemos o cuatro o tres juegos, depende, porque... Según se vaya desarrollando la cosa. Sí, porque no nos hemos comunicado bien. Entonces uno. No nos hemos comunicado bien y Luigi y yo traemos... no sabemos si el mismo concurso, pero sí con la misma temática. Pueden que sea pregunta parecida y tal. Sí, es posible. Pero bueno, antes de eso vamos a hacer la típica charla, llamémosle charla random, en el que estamos divagando y diciendo... ¿Es así como lo utilizan los jóvenes, Baldi? En el que no hemos preparado nada, ¿verdad? Claro. Hemos dicho, va, da igual, total. Abrimos el micro y decimos parida. El estilo, ¿eh? Bercotti, ¿no? Y al que le creo guste, escuela, tío. Sí, sí. Y al que le guste PEC, y al que no, pues no, ya está. No hay una cosa más triste y patética que señores mayores tratando de hablar como los jóvenes, ¿verdad? Lo dices por ti, ¿no? Porque no, yo no digo, persona mayor. El que quiera, yo lo suelto, el que quiera que lo recoja. No, no sé, yo estoy todavía... Yo de momento no he utilizado palabras como random ni como peck. Nos falta el gif de este Buscemi con la gorra para atrás y el... Sí. ¿No has visto ese gif? Es un meme clásico, tío. Sí. Y además muy radiofónico. Sí, absolutamente. Visualmente. Absolutamente. Bueno, pues, ¿cómo te va el veranito? ¿Cómo te va el veranito? Este año la verdad es que ha sido. Este año la verdad es que ha sido escueto en programa. Creo que no sé exactamente cuánto ha sido el número de programas que hemos grabado. No sé si han sido. Creo que cuatro, seis programas hemos grabado, sin contar los vinilos de barra. Muchos, sí. Yo creo que sí. Yo creo que menos. No, yo creo... Cuatro y mucho, ¿eh? Yo diría que... No sé. Yo... Vaya, voy a mirar... Si no lo sabes tú. Venga, tira más cosas. Mientras tanto, respondemos a esa pregunta de qué tal el veranito, porque esa pregunta es de una profundidad. Podemos hablar del tiempo, como los viejos. No, hombre, yo lo que tengo que decir es que sí, la verdad es que en esta temporada... Somos un poco como lo del programa, un poco como Concha, que es cueto. No, pues mira, 7 programas. Este es el 8x08. Wow. 8 programas. Sin vinilo de barra. No, sin contar los vinilos de barra. O sea. ¿Y de qué lo hemos hecho? ¿Me puedes repasar los programas? ¿Me puedes revenir los programas? Porque de que no te acuerdo. Tengo amnesia. Yo también. Pues no, bueno, yo, bueno. Yo tengo pachá. Mira. El 8x01 está desatado, el 8x01 fue de serie de nuestra vida. Ese fue, no estuve. Serie de nuestra vida fue el que. Ese fue el que grabamos aquí, el, ¿no?, verano pasado después, claro, de ir a al escape room. Vale, pero es que ese fue el que hicimos dos unidos. Hicimos el especial de verano y detrás hicimos ese. Claro, podía haber sido el 7x12 y eso lo, es. Vale, vale. Y lo reciclamos, hicimos el 8x0. Ahí hay una trampilla. Bueno, sí. Luego hicimos un vinilo de barra de más versiones de Orri, que lo grabamos al día siguiente. Eso sí. ¿Eh? Que toda la temporada, la mitad de la temporada fueron en 2 días. En agosto. Luego el 8x02 fue el especial de Howling. ¿No? El 8x03, las mejores secuelas del cine. Después un vinilo de barra de villancicos diferente. El 8x04, el especial de Navidad. El 8x05, peli de fumeta. La de How High. Sí, me acuerdo. Y Pineapple Express. Qué mala aquella. Después hicimos un vinilo de barra de Top 30 Eurodance. Hicimos un cine de barra el 8x06 sobre Roman Polanski aquí. Sí, sí, me acuerdo. Además, cortito, súper cortito, solo 4 horas. También conocido como Polanski de barra. Polanski de barra. Y hasta ahora el último, el 8x07, la de Perfect Blue y Paprika. Ah, hostia, verdad. Sí, sí. Y entre media a este programa hicimos así de casi de extranje el segundo volumen de orquestaciones en el vinilo de barra. Por cierto, tengo que dar un pequeño detalle, y es que hace poco, ahora no sé, un par de semanas o cosas así, una alumna me escribió un writing, ¿no? Preparándose para el B2. Una alumna me escribió un writing y para el bicho. Tenía que escribir una crítica de una película y me escribió la crítica del Perfect Blue. Hostia puta. Y yo digo, esto me suena. Tengo un déjà vu. Y digo, pues mira, pues precisamente hace poco vi la película. Ah, sí, sí. ¿No le dijiste, pues precisamente hice un podcast? No. Sígueme, plan. Sígueme. Dale a seguir, a follow. No, yo de hecho en el trabajo, cuando digo, no, yo llevo un podcast desde hace 8 años. Ah, sí, dime cuál es. Digo, no. No. No, pero ¿por qué no? No quiero estar en escucha. Y digo, no. O sea, yo creo que las primeras escuchas del último podcast que hicimos de orquestaciones fueron mi padre y mi madre. ¿Sí? Me escribió al día siguiente, dice, estamos escuchando el podcast. Y yo, madre mía. No, es que mucha presión, ¿eh? La mitad de los oyentes es la familia de Plisken, porque está su hermano Charlie Sin. Su padre y su madre. Mi padre ya no lo escucha. No, no sé por qué. Yo creo que... ¿Lo hemos perdido como oyente? Sí, sí, yo creo que afortunadamente lo hemos perdido como oyente. Que han sido los chistes de Luigi, ¿no? Yo creo que han sido burradas que hemos dicho, sobre todo cuando nos metemos con temas religiosos. Sí. No, pues yo, mi padre sí no escucha. Sí, vaya, el otro día me envió una imagen por WhatsApp, un mensaje con lo de Dios no te perdona. Con lo de la última cena de los Juegos Olímpicos y tal, de la ceremonia inaugural, que por cierto, venga, ya que estamos, vaya putísima mierda, quitando lo de Gojira, que ¡ay, que Gojira, qué guay! Pues yo he visto a Gojira antes y soy fan de Gojira antes de que saliera los Juegos Olímpicos, y Gojira mola a mil, y lo de Gojira es lo único salvable de los Juegos Olímpicos de la ceremonia inaugural. Bueno, también sonaban algunos temas buenos de dance, que algunos de ellos ni siquiera eran franceses, que digo, ¿por qué coño me estás poniendo esto? Ponme a Daft Punk, porque vale. No bailaba Papa Pitufo. No, pero es que yo me quedé flipado cuando en la barca esa sonaban temas de dance, todos eran de los 90. Pero no, porque era, bueno, ponme que Ryan, vale, no, no, pero no, a mí me sorprendió porque es que era como una discoteca de los años 90 y ya está. Y aquí viene cuento, a mí me gustó, pero porque sí, que por ejemplo, yo qué sé, tú coges la ceremonia de Londres y te pusieron un montón de música, era como Inglaterra diciendo, este es mi catálogo, ¿no? Y tengo... Esa es mi playlist, ¿no? Esa es mi playlist, ¿no? Rules the Waves, ¿no? ¿El qué? Brittany Roll the Waves. Ah. Y entonces digo, bueno, no sé, pero ahí tenía más sentido, pero aquí digo, ¿por qué? ¿Cuál es el nexo de unión entre... que a mí, ya ves tú, a mí esa mierda me encanta, pero... Sí, pero el problema es que no sabía ni Paco Pil ni Chimo Bayo. Hombre, eso me habría... Hombre, digo una cosa, Chimo Bayo dentro de todo con el esta sí, esta no... vendió un montón de discos en toda Europa, ¿eh? Un millón de discos en el mundo entero. No sé cuántos, pero vamos, que estuvo en 3 listas de éxito y esas cosas. Muchísimo. Bueno, pues ese es el resumen de los Juegos Olímpicos. De la ceremonia, ¿no? A mí es que a mí me dio... O sea, yo ya no me meto y además que paso 3 kilos, que si es wok, como he visto tanta gente diciendo, no, una ceremonia wok, una ceremonia no sé qué, cuánto, muy la gente me veía plus, X, W y tal, no sé qué. Digo, paso. Lagarto de Spock. Paso. A mí eso me da exactamente igual. A mí es que me aburrió, me pareció muy casposa. O sea, una ceremonia que la podía haber dirigido, que digo yo, Pedro Almodóvar, perfectamente. Pedro Almodóvar en los 80. A mí me aburrió. Quitando lo de Gojira, que me parece lo mejor, pero con muchísima diferencia, bueno. Pero porque te gusta el metal y tal. Claro, pero por la puesta en escena, ¿tú has visto la puesta en escena tan guapísima? Y a mí lo de los barquitos no me moló, tío. Yo creo que apenas se les veía, pasaban un momento, no sé, lo guay es cuando van, van entrando todas en el estadio, así, todo ilusionado, ¿ves? Va intentando localizar a deportistas que conocen, ¿no? Ve a la Infanta Elena. Nada más, yo recuerdo que de la Olimpiada, o, perdón, de los Juegos Olímpicos, siempre se veía, cuando hacían resúmenes y tal, se veía el Estadio Olímpico y el pebetero ardiendo, la llama olímpica, después de haber iluminado, después de haber puesto el globo ese aerostático y tal, no lo han vuelto a enfocar en ningún momento. Yo por lo menos no lo he visto. Sí, en algunas competiciones, concretamente de las que hay al lado de la Torre Eiffel, por ejemplo, y han enfocado algunas veces, han puesto imágenes a un plano lejano del pebetero y del fuego ardiendo. Claro. Sobre todo al final, cuando acaban los de baloncesto 3x3, que son última hora del día, después cuando cierran ponen imágenes de lejos del pebetero. Pues, ha sido muy radical lo de... Pasamos del Estadio Olímpico, sí, y como el globo aerostático ese que tenía allí. La verdad que ha sido muy radical. Yo también tengo que decir una cosa que sí que estuvo muy guay de la ceremonia. Es, coño, que saliera Rafa Nadal como un deportista francés más. Fue como... Coño, un deportista francés más como la señorita Williams, ¿no? Como, también, sí. Como Carl-Lewis. Carl-Lewis. O la otra, ¿quién era? ¿La Nadia Comaneci? También, Nadia Comaneci. Son cuatro franceses. Snoop Dogg. No, pero que, a ver, que estuvo guay ver ahí el reconocimiento a deportistas de esa talla. Y el momento en el que, me acuerdo, vi por ahí un tuit que decía cuando Rafa Nadal le daba la antorcha a Zidane, o al revés. Zidane dice, esto es muy simbólico de las fases de la calvicie, tío. Entre medias Turquía, ¿no? Sí, sí. Y mira, eso estuvo guay, tío. Estuvo guay, la verdad. Y bueno, lo de que Snoop Dogg llevara la puta antorcha, me parece una cosa, como dirían los jóvenes, muy random. No, es que ya te digo, entre que el hilo conductor. Es muy todo muy raro. Entre que el hilo conductor lo llevaba un personaje de Assassin's Creed. Sí. Que. Bueno, Baldi, réplica, porque han movido la cabeza como diciendo, no tío. No, yo es que no vi la ceremonia. Lo único que he visto han sido fotos en Twitter de Juana de Arco, por ejemplo. Una Juana de Arco subida en un caballo metálico. Sí. Como una Juana de Arco tipo Assassin's Creed, por ejemplo. Sí, sí. Y vi también un video corto de María Antonieta con la cabeza en la mano. Eso de Gojira. Eso de Gojira. Es el grupo Gojira. Ah, vale, pues yo eso es lo que... Y el edificio, no sé si igual representaba... Era la Bastilla, claro, vale. donde estuvo encerrada, claro, María Antonieta justo antes de, claro, la ejecución. Me lo imaginaba. La guillotinaran. Y la canción que suena en el de Gojira seguramente sería alguna canción popular. Bueno, ella antes, o sea, en el vídeo que sale con la cabeza en la mano, canta una estrofa, algo sobre la aristocracia, que es una canción revolucionaria que luego reproduce Víctor Hugo, creo, o Balzac, uno de ellos, en una obra suya. Pero una canción como revolucionaria, ¿no? Aludiendo a la aristocracia. Y luego después vi también la viral imagen de la cena, de la última cena de Da Vinci. Que dicen que no, que ha sido casualidad. Bueno, ahí he leído distintas versiones de los organizadores. Uno que era un cuadro flamenco que representaba una cena dionisíaca con distintos dioses que no tenían nada que ver con la última cena. Y luego después eso, que era un homenaje a la cena de Da Vinci. En cualquier caso, a mí la representación mejor me parece la que hizo Buñuel en Viridiana, ya que barramos para casa. Y bueno, pero vaya, que tampoco me parece ofensivo. No sé, tampoco entiendo qué sentido tenía, porque ya digo, no vi la ceremonia. No sé qué sentido puede tener hacer una imagen fotográfica con drag queens de la última cena, sabiendo que iba a generar polémica, porque evidentemente sabía que iba a generar polémica si tú haces eso. Pero bueno, libertad de expresión, vale, pero lo hace en una ceremonia que va a ser retransmitida mundialmente, pues, ¿qué necesidad tiene de tocarle las narices a muchos millones de el guiño, perdona, Luigi, y el guiño ese a Ole Ole y a Vicky Larra, sí, hombre, claro, por Conspiración, ¿no? ¿El qué? La canción de Gojira, que la de María Antonieta que salía ahí, que un fragmento cantaba la canción de Ole Ole con Vicky Larraz, no con Marta Sánchez, de Conspiración. Pero eso es de la ópera Carmen de Bizet. Ya lo sé. Ah, vale. Vale, vale. La canción de Gojira supuestamente la escribieron para la ceremonia de apertura. Sí. Con una soprano, una mezzosoprano, como sea. Ahora, hablando de... Posiblemente sea lo más currado, la canción de Gojira. Sí, sí, sí. Dentro, la Bastilla, María Antonieta, dentro, la canción que estaba creada de, para los juegos. De que no es de lo mejor de Gojira, ni mucho menos, pero bueno. Pero tuvo mucha epicidad. Sí, sí, sí, sí. Pero yo lo que debo decir es que la gente que se está quejando y poniendo el grito en el cielo son los que luego están todo el día diciendo que si los límites del humor, que si los ofendiditos, que si los snowflakes. ¿Eh? Y ahora... que no, eso es como una palabra que utilizan para quejarse de lo que son muy frágiles, sí, y que con cualquier cosa se ofenden, ¿no? Y ahora, pero claro, a ellos que no les toquen su tema, ¿no? Eso el todo el, como se suele decir, puño de acero, mandíbula de cristal, ¿no? Que tú para hacer chistes de mariquita de tal y de cual, ahí tiene que haber barra libre, pero ahora a mí que no se haga una sátira de un tema religioso, porque entonces ahí ya no ofendemos. Y luego viene la coletilla con eso, sí, pero con Mahoma no te mete nadie, ¿no? Claro, sí. Pero vamos, que... Y luego también, hablando de lo de la Bastilla, viste y a... No sé cómo se llama esta señora, la presentadora esta de Televisión Española, que dice, no sé cuánto es la toma de la pastilla. Ah, sí, hostia. Bueno, pero es que la señora esta del telediario 24 horas... La del pepino. Sí, suele ser normal que, siempre que ponga los fallos. Siempre mete la barra. Es mítica. Pero yo creo que es que esa señora está desde madrugada, yo diría, garrafadas más gordas. Como el otro día que estaba viendo una noticia... La señora lleva 70.000 años, sí, con sí, lo sí, cual es muy probable que en todo ese tiempo se equivoque y diga alguna cosa. Queda para candidata a presidenta de Estados Unidos. Hostia, que el otro día estaba escuchando el telediario y dieron una noticia... Es que, tío, no me acuerdo. A ver si de aquí al final del programa... Pues fue en plan como lo de Prodigy, del cantante que decía... Que iba a caballo. pues igual, ¿sabes? Que se metieron a saco y empecé a reírme. Y digo, tío, es que es muy grande, porque claro, a las 7:30 de la mañana, ¿quién coño va a estar pendiente de lo que han dicho en el canal 24 horas? Pero lo soltaron así, a saco, y ahí se quedó. Tío, no me acuerdo ahora, pero fue grande. Bueno, ¿qué os parece? Ya que estamos hablando de los Juegos Olímpicos, que Luigi saque su concurso de los Juegos Olímpicos. Y si no hay muchas preguntas... ¿Te hace falta un lápiz y un boli? Pues sí, ya. Yo he venido preparado. Pues mira, lo trae preparado. Sí. Tengo aquí un examen de Descartes. Por cierto... O sea, que es un papel que está descartado. Que iba a decir que, por cierto, que hablando de lo de las orquestaciones y de la escucha y tal, le mandé el enlace a este oyente que tuvo el otro programa de orquestaciones de... Sí, que lo citamos sin acordarnos del nombre. Exactamente. Y le he preguntado que si se lo ha escuchado. Y me dice, yes, me gustó más el primero. Se nota la desconexión veraniega. Sí, sí, sí. Sí. Que tenemos aquí ya un feedback. Una crítica. Además es que no hemos tirado 2 años, Plisken y yo, enviándonos canciones. Este para orquestaciones, esta para orquestaciones. Y al final... De toda esa playlist que teníamos preparada, no ha entrado ninguna, creo. Así yo, sinceramente, es que la de Isabel Pantoja era sí o sí, ¿sabes? Por criticarla. Me da igual. Yo tengo que reconocer que me puse el programa, yo me pongo podcast para sacar perro, me lo puse con el ánimo de escuchar el programa, pero de cuando ya llevaba un rato lo quité, dije, no puedo. ¿A qué canción te desconectaste? Yo qué sé, no, lo he borrado de mi cabeza. No sé si la primera o la segunda, no me acuerdo. Claro, es que no es lo mismo escuchar a María Dolores Pradera y tal que escuchar, ¿qué te digo yo?, a la tanqueta de Leganito. María Dolores Pradera salió en el último, una grande, hicimos mención, sí, a su cabeza. Por eso lo dices. Sí, y además que citamos a Baldi, no sé si llegaste ahí, que citamos... Digo, Baldi, que seguramente lo conocerá como superactriz de, mexicana de no sé qué, no sé cuánto y tal. No, pues ya ves tú, no. Si a uno de los componentes, bueno, a uno de los miembros, con perdón de la palabra, del equipo, no conseguimos engancharlo, pues ese es el nivel. Hombre, es que es un tema complicado. ¿Cuántas escuchas tiene ese programa? 5. Pues míralo. Vamos a consultar. Yo ya no miro las estadísticas. Y hablando vosotros de mientras. De mientras. No sé. Baldi, si va por arriba de vez, tráeme una cervecita, porfa. Y un Coca-Cola cero. Sí, sí. Pues es que ya no miro las estadísticas, tío. Ya pasó totalmente. Además, tengo más cosas en mente. Cosas más importantes para mí. 16 escuchas llevamos. Ah, 16. Bueno, solo hace 2 semanas 16. Baldi, si no te importa, la otra Estrella Galicia, la 1906. Sí. De tu época. ¿Esa no? No, otra que hay a la derecha, al fondo. Y bueno, esto cada... Sí, es que eso no hace falta abrir lata. Es muy radiofónico esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, oye, pero... Cuando han solo los hielos, lo primero que se me ha venido a la cabeza es... El botellón de la Super Bowl. Sí. ¿A quién se le ocurre una Super Bowl? Bueno, cada vez estamos más vagos, y lo digo por mí, no por vosotros, estamos más vagos en la edición y en el corte de canciones. Estamos ahora abriendo del podcast. Antes era, no hagas ruido, que ahora tengo que editarlo, y yo con un boli anotando el minuto donde se hacía el ruido, y luego lo cortaba al revés, o sea, lo cortaba en vez de empezar por el minuto 1, empezaba por el último minuto para recortarlo, y ya vagueando. Hijo puta, cuando he dicho sobaos pa' ciego. Dios. Está malado, ¿eh? Vaya, de hecho es que ya ni tenemos tomas falsas. Creo que tenemos 2 tomas falsas y que no las... Sí, pues, tú entra, ¿no? Vaso. Mira, así de gordo. El horcate, así de gordo lo tengo. O sea, vaso lo he puesto ahí había 4. Toma, pilla. Escondite. Venga, hay 4. No, que le di el mío todavía. Ah, bueno. Luigi. Bueno, pues como siempre, esto el. Me ha defraudado, ¿eh? Ni que fuera Messi, tío, y tú fuera Hacienda. Me ha defraudado. No, no, eso te hubiera dicho que ibas con Messi. No, me ha defraudado un montón porque yo pensaba que te iba a preparar un cosa que no hacen sentido. Claro, viejo. Claro. Cosa que viejo, olímpico. A ello. Iba a ello, oye. Bueno, pero yo pensaba algo de canciones, música, series. Bueno, joder. Bueno, porque te tocaba en este caso, estamos en estas fechas tan señaladas. Digo, pues venga, vamos a hacer Juegos Olímpicos. En estas fechas tan señaladas, la reina y yo. Claro, a mí me hace decir viejo recordar Juegos Olímpicos antiguos, ¿no? Claro, como por eso. De Hitler y eso. No, Berlín 36, aquello, tío. Dice, muchos Juegos Olímpicos, muchas ceremonias, pero como grabó Reinstall, ¿no? Exactamente, Olimpia, es que... muy recomendable película. Hombre, de Leni Riefenstahl. Espero que haya una pregunta sobre ello. Pero ¿y tú qué? A ver, ¿tú qué conociste personalmente al Barón Pierre de Coubertin? Sí. Era muy estirado. ¿Habría estado de acuerdo con darle los Juegos Olímpicos a Hitler o...? Bueno, es que en su momento era muy pujante en Alemania. Yo tengo una duda. ¿El barón Pierre de Coubertin inventó la cubertería? Sabía que iba a decir Coubertin, cubertería. No, es Coubertin. Un cubertón. Este que estaba los dos pasteles, sí. El boni y el cubertón, ¿no? El edredón. Y en los tiempos de cubertón. Me estáis escuchando. Bueno, vamos a hacer una pausa para que suene la musiquita. Venga. De cosas que nos han sentido. ¿Con carro de fuego? Sí, no, la música olímpica, la de tan, tan, chan, chan, chan. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Después de toda esta gran pausa, bienvenido a Cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si lleva un día regulero, casi mejor que lo escuche en otro momento, porque hoy vamos a sentirnos viejos hablando de citas olímpicas pasadas, ¿no? No vamos a hablar de futura. No vamos, no, aparte de eso, no vamos a hablar del varón Pierre de Coubertin, ni vamos a hablar de Hitler, Coubertin. No vamos a hablar de Emil Zatopek, el que corrió sin zapatillas. No, será Viquila, a ver, Viquila. Vamos a ver. Vamos a hablar básicamente de Juegos Olímpicos que hemos vivido, ¿no? Para que, por si no, es que qué sentido tiene sentirse viejo de cosas que no has vivido, ¿no? Que hemos vivido según quién. Según quién. ¿Quién ha vivido qué? Exactamente. Así que bueno, hay unas preguntillas, ¿vale? Pues yo voy haciendo la pregunta y responde a quien le toque, y si no, pues rebrote. Rebrote. Exactamente, ¿vale? Entonces, ¿empezamos por la derecha o por la izquierda? Empieza por la derecha. Empezamos por la derecha, venga. A mi derecha, a mi diestra, tengo al señor Plisken. Además lleva una camiseta muy, muy al hilo, ¿no? De Call Me Snake, ¿no? De Llámame Serpiente. Bueno, pues vamos al lío. Pregunta número uno. ¿Qué rasgo característico compartían las velocistas Gail Devers y Florence Griffith? Eran negras. No. Aparte. La uña larga. Exactamente. Punto para Plisken. Bueno, eran negras. A ver, lo siento. Es lo primero que se me venía a la cabeza. Afroamericanas. Después me acordé de las uñas largas porque... Ahora sí se llevan las uñas largas y en cualquier... el dopaje, ahí estamos, ¿eh? También. Hostia, es verdad, tío. Era una época muy oscura. Estamos ahí haciendo los chistes, ay. Pero esas venas muy, muy marcadas. Pero bueno, vamos a hablar de eso de todas formas, que... De hecho, bueno, no, vamos a hablar, no puedo seguir diciendo de... Venga, sigue. Bueno, ahora sí se llevan... Las uñas así más largas. La pinta que se lleva. Hostia. Lo lleva la Rosalía. Bueno, sí, bueno, en fin. Sí, pero que yo la verdad es que pienso en cuando se ponían así los tacos de salida. Es que no tenía que ser funcional eso. Estaba ahí apoyándote cuando de repente... El clenbuterol lo hace el resto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que sería para Benal. Uh-huh. Pregunta número 2. ¿Por qué se hizo famoso Eric Musambani? Eric Musambani fue el que se puso en natación a nadar y que nadó él solo. Uno de estos africanos random. ¿Eh? Uno de estos africanos. Que se clasificó para los Juegos Olímpicos. Que en su vida había nadado. Y lo metieron en una piscina y no lo descalificaron porque no hiciera bien la natación, pero que tardó lo más grande y tal, y nadó solo. Porque él entrenaba, es que su problema era que él no tenía piscina olímpica en su país. Exactamente. Entonces, él entrenaba ecuatoriano. Entonces, él entrenaba en piscina de 25 metros. Escucha, pero... Y la de 50 se le hizo muy larga. Escucha, pero es que empezó a nadar y da igual que la piscina sea de 15 metros. El estilo de Kroos no. Bueno, pero siguiendo. Daba angustia, ¿verdad? Daba cosica. Para mí eso no es excusa porque Sudán del Sur se ha clasificado por primera vez para baloncesto. En su país no hay ni una sola cancha techada. Y ha ganado ya un partido y estuvo a una jugada de ganarle a Estados Unidos en un amistoso. Jamaica, sí, pero los jugadores de Jamaica, Sudán del Sur juegan. En Sudán del Sur. Todos ellos juegan en Estados Unidos, en Europa, no hay nadie que juegue en su país. Y yo digo que en ese país tiene que hacer mucho calor, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso Sudán. Porque Sudán. Y en el norte hace frío, sí. Hostia puta. Sí, la verdad es que la imagen esa de... Pero lo ha acertado, ¿no? ¿Me da sí, el punto? Sí, punto. De Eric Musambani. Es que se conjuntó todo. Tiene nombre de jugador de la Masía del Barça, ¿eh? Que luego se come una mierda. Sí, el típico Boya, no uno de estos, ¿no? O Romerito. No, pero eso no era de la Masía, ese lo ficharon. Ya, sí, sí. Pero que... Es que primero, que coincidiera... Que te hace trampa, que coincidiera, que estuviera nadando él solo. Es que escucha, es que... Fue una cosa súper rara. ¿En qué Juego Olímpico fue? ¿En Brasil? ¿En qué Juego Olímpico cree que fue? ¿Cuál diría? ¿Esa otra pregunta o no? No. Fue antes de Brasil, creo, ¿no? ¿No fue en Brasil? No, en Brasil no. Fue antes. Entonces sería... ¿Y Londres? ¿En Grecia? No, antes. ¿En Atenas? ¿Sydney o Atenas? Sydney y Atenas. Sí. Fue en Sydney. Sí. A mí suena eso, Sydney o Atenas. Sydney o Connor. Pero qué sé, yo creo que... Este año ha habido también algo así de una... En carrera. Igual en su serie eran pocos, no lo sé, pero yo sé que corría con alguno más y los otros ya habían llegado y él seguía todavía en la primera. Corría contra él mismo. ¿Y no podría ser que nadaba con otras personas y los otros hicieron nulo y que él nadó solo? No. Yo es que lo recuerdo nadando solo. Claro, porque los demás ya habían llegado hacía rato y él todavía estaba yendo de... Eran 100 metros, me parece. Mira, eran 100 metros libres. Por eso eran 100 metros. ¿Qué tiempo dirías que hizo? 5 minutos. No, se hizo largo, pero no era tan largo. Fueron 1 minuto 52 segundos. ¿Y en cuánto está el récord del mundo? ¿Aprox? 6 segundos. El récord del mundo, vamos a ver conseguir. ¿Lo habrá batido ahora el franchute este que está? Oye, sin faltar, que solo la Olimpiada en Francia. El Merchant. ¿No? ¿No es Merchant? Pues mira, el récord del mundo. Son 46 segundos 40. Claro, te iba a decir menos de un minuto, seguro. Y hizo 1.50. Pues mira... Por eso digo que el otro ya habían llegado seguro. Y él todavía estaba solo. La primera, en los 50 metros. Y faltaba la vuelta. Pero es que te da la sensación de que iba a tener que saltar el socorrista. Sí, porque el cámara dejó el primero y dice, yo me enfoco a este que da juego. Una cosa, muchos lolazos aquí estamos teniendo con ¿cómo se llama? ¿Musampilla? Musambani. Musampa. Con Musampa, pero... Luego se hizo famoso y el tío se hizo celebridad. Y lo patrocinaba, no sé qué. A mí me gana. No, pero sí, claro. A mí me gana por un par de minutos. Coño, pero ¿tú cuántas veces nada al año? Dice, ¿no nadas? ¿No nada? No traje. Canción de siniestro total, sí. Nada es lo mismo que ni limos. ¿Sabéis a qué se ha dedicado hoy esta criatura desde 2012? ¿Entrenador? Seleccionador de natación de Guinea Ecuatorial. Ah, mira. Normal, es que fue una celebridad. Claro. Sí. Es que no sé, ¿tú con qué autoridad moral coges a un nadador y le dices, venga, tienes... Hombre, porque ha sido deportista olímpico. Que yo estuve en los Juegos Olímpicos. ¿Tú a cuántas Olimpiadas has ido? ¿A cuántos Juegos Olímpicos has ido, eh? Dos. ¿Campeón? Dos. ¿Cómo quedó? Pero él sí ha ido, él sí es olímpico. Sí. ¿Cuántas personas en el mundo han sido olímpicas? ¿Cuántos telediarios has abierto tú, criatura? También. En todo el mundo. ¿Para qué te rías del pobre Musambani? Bueno, venga, siguiente preguntilla para Baldi. A ver, siguiente preguntilla para... Uy, espérate, que no se ha abierto bien. Me voy a buscar la funga. La siguiente pregunta para Valdis no está por riguroso orden cronológico. ¿En las Olimpiadas de Londres de 1900? Nada más, esta de hecho te va a resultar muy fácil. ¿Vale? ¿Quién fue el único jugador del Dream Team 92 que no había debutado en la NBA? Christian Leitner. ¿Qué pasa? ¿Tú estás como en el 50x15 contestando sin que te den las opciones? Este era el jugador universitario que... Exactamente. En el partido ese que jugaron de entrenamiento, que por lo visto dicen que fue el mejor partido de todo, Jordan dijo que no tenía que salir. No, a ver, eso lo creo que se quedó en el equipo de Jordan, Magic Johnson, el que decía, mira, el chico este de la universidad no lo queremos, quedar vosotros. Yo lo he visto, vi un vídeo y tal, que era Jordan el que decía que no, que lo sentó y dijo, ahí te quedas. Y que parece ser que fue un partidazo el que hicieron en los entrenos un lado contra otro. Que fue en Mónaco, ¿no? Sí. En Monte Carlo, ¿no? Vaya sitio para entrenar, Monte Carlo. Que ahí fue cuando Jordan le dijo a Magic Johnson, sí, tú eras la estrella de la NBA, pero ahora soy yo, así que a partir de ahora me hacéis a mi caso. Y yo soy el líder del equipo del Dream Team, y los demás, y Jordan, y Magic agachó la cabeza. Que por cierto, tengo que... tenía sida entonces. Sí, sí, estaba sidoso, sí, sí. Que bueno, tengo una crítica, tengo una crítica, imagen, Luigi. Bueno, dime. Has dicho que las preguntas eran en riguroso orden cronológico. No, si pero, no, perdón, cuando he dicho cronológico me refería al orden de las preguntas. De la no que yo esté rebuscando las preguntas para ver cuál es la... Vale. La más difícil. La anterior era de Sydney, esta de Barcelona. Así vale, que... Yo te digo que a mí no me ha puesto punto. No lo sé, sí, tú sí, mismo. Sí, espérate, mira, vamos a ver. Pónselo, no me lo he puesto. Valdi, tú no puedes protestar porque al final te dan a ti como campeón teniendo una pregunta. A ver, por una vez que ocurrió eso. Penórtico, Mira, los equipos de ese partido fueron los siguientes. Me decís con cuál os quedáis, ¿vale? El equipo blanco, el que llevaba el peto blanco, siempre. Era... Racista. Michael Jordan. Scottie Pippen. Larry Bird. Pues pasa, Larry Bird ya en esa época tenía la espalda bastante hecha mierda, fatiga, ¿eh? Sí, no estaba para muchos trozos. Larry Bird no estaba en el equipo de bueno, Magic. Bueno, pero a ver, el que tiene muñeca también. Yo juraría que estaba en el equipo de Magic y que luego estuvo mucho tiempo tumbado allí mirando y tal. Luego estaba Karl Malone y Patrick Ewing. Hostia. Y luego en el equipo azul estaba Magic Johnson, Chris Mullin, Christian Lettner. Barkley, no, yo creo que este equipo está mal, porque me parece que Karl Malone iba con Magic. Eso está mal. Yo creo que está mal. Larry Bird sí. Estaba con Magic. Me puedo equivocar, pero yo diría 100% que estaba Larry Bird con Magic. Porque es la nueva escuela, o sea, los old school contra Jordan. Os recuerdo que esto es un podcast, venga, más dinamismo. Sigue. Pero al final esto no deja de ser una excusa para conversar de este tema. Búscalo equipo. Tío, da igual. Venga, pregunta 4. La A. Para Pliske. La A. Ordago grande. ¿Qué país le dio el primer susto a un Dream Team de los equipos de la NBA? Perdiendo por 2 puntos y llegando a tener incluso un triple para ganar el partido. ¿Te puedo decir hasta quién tiró el triple? Sí, macho, pero es que es complicado. ¿Yugoslavia? No. ¿Rebrote? Estamos hablando de Dream Team. O sea, Dream Team quiere decir a partir de Barcelona 92. Exactamente, en Juegos Olímpicos. En Juegos Olímpicos. En Barcelona 92 no fue. En el siguiente tampoco creo que era cuando estaba... Hostia... Voy no, a decir. No vale. Soy a unos decir, comidos del baloncesto. ¿Qué equipo? Lituania. Correcto. Correcto. El triple, ¿quién lo tuvo? Pues voy a decir uno que seguramente no será, pero por la relación que tengo con él y con su familia. Ah, no, no es él. No es Homicius. No, fue Saruna y así que Vicius. Saras. Saras tuvo triple para. Saric. Sí, señor. Y lo falló. Que no falló. ¿Y eso que era semifinal o final? No, cuarto de final, creo. Que era cuarto de final. ¿Pero sí. ¿Y qué Olimpiada? Atlanta 96. Fue Atlanta 96. En 96 iba también equipo de NBA. Claro, mira, sí. El equipo de la NBA de esa Olimpiada fue Penny Hardaway. Hostia. Charles Barkley. Uh-huh. David Robinson. Hostia. El Pato Payton. Grant Hill. Hostia. Akeem Olajuwon. John Stockton. Yo pensaba que aquí en Olajuwon no iba con Estados Unidos. No, sí, jugó eso. Sí. Pero que no fue en el 92 porque no podía ser. No, en el 92 no fue, fue en el 96. Penny por eso, Hardaway. Porque, o sea, no entiendo por qué no fue en el 92. Igual todavía era nigeriano. Ah, por eso. Sería que tenía nacionalidad nigeriana y se puso la camiseta. Bueno, Olajuwon, ¿quién más? John Stockton. Karl Malone, que repitieron también. Mitch Richmond. Reggie Miller. Golden State, Reggie Miller. Reggie Miller, unos tiradores. Scottie Pippen y Shaquilicio. Hostia. Y Shaquilicio. O sea, que este equipo no era el del 92. ¿Y el equipo de Lituania? Pues mira, el equipo de Lituania tenía... Shaquilicio en el 96. Estaba Malchulonis, ¿no? Estaba Arturas Karnisovas. Hostia. Arvidas Sabonis. Darius Lukminas. Eurelius Zukauskas. Gintaras Einikis. Jugador de... Einikis, yo siempre he pensado... Me ha recordado a griego, no a lituano. Y así que Vicio sería súper jovencillo. No te creas, estaría curtido. No. Hombre, a ver... No de 18, pero de 24 a lo mejor. Estaba curtido, estaba curtinaiti. Luego estaba Mindaugas Zukauskas, Rimas Kurtinaitis, Ritis Vaisvila, Sarunas Marchulenis, Stombergas, Saulis Stombergas. ¿Marchuleni estaba en los Golden State? Sí. ¿No? Marchuleni. Luego después estuvo en otro equipo, pero la mayoría del tiempo se lo tiró en, hostia, qué en pedazo Warriors de Don Nelson. Sí. Qué pedazo de equipo, ¿no? Y Tomás Pacesas. Pacesas, sí. Este equipo, un año antes, había jugado la final del Eurobásquet con Yugoslavia. Bueno, que en aquella Yugoslavia era Serbia-Montenegro, básicamente. Y ese partido es uno de los mejores partidos que yo he visto. Un partidazo espectacular. O sea, ex-URSS, ex-Yugoslavia. Bueno, una de las repúblicas de la URSS. Y luego, pues, Serbia-Montenegro. Y que en ese partido estaba Diva, no sé si llegó a jugar, pero estaba el jugador del partido fue Georgievich, que metió 40 y pico puntos. Estaba Bodiroga, que ese sí que tendría en esa época 20 años. Danilovic. Ese fue un partido, además. Y sería el Danilovic de la Virtus, ¿no? O de la Kindle. Sí. Estaba el mismo equipo. Sí, estaba la Virtus, que era la Kinder, y luego el que era el... No, lo digo porque no sé si entonces era la Virtus o era la Kinder, pero que sí, era de Bolonia. El mismo. El Danilovic, que llevaba la camiseta corta y que por aquí. Hostia, qué bueno. Y que acabó Saboni llorando en el banquillo, porque frustrado por el arbitraje, que era la época de Boris Stankovic. Lo expulsaron, me parece, ¿no? No sé si lo llegaron a expulsar por faltas, pero que el arbitraje fue un poco... Bueno, tú ponme el punto y pregúntale a Baldi. Y yo, vamos. Que estamos hablando de baloncesto, cojones. Sí, el punto ya está puesto. Esto es cultura. Cultura. No, entonces, le toca a él, ¿no? Le toca a él, sí, claro. Ah, que yo he pillado el rebrote. Era para mí el partido de ni puta idea de baloncesto, que no tengo ni idea. Venga, ahora aquí... Antes estábamos hablando de ello, así que también es fácil. ¿Qué atleta? Esta es fácil, la de antes también, ¿no? No, la de antes. Para vosotros, que sois unos comidos del baloncesto, mamón. A ver, ¿qué atleta fue desposeído de un oro por dopaje tras vencer al legendario Carl Lewis? Ben Johnson. Por favor. Canadiense. Señor. Por favor, señor. Señor, ¿por qué? Todo el año esperando qué, a esto. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y a mí me cae una pregunta. ¿Qué lituano contra... Mira, Venga te digo... carajo. Mira, para ganarme el punto, fue en los Juegos Olímpicos de Seúl y ese mismo día jugaba... Sánchez Vicario, el hermano, no Arancha. Emilio Sánchez Vicario. Está claro, Sánchez Vicario, el hermano de Arancha. No, pero digo Emilio, bueno, pero no Arancha. Estaba también Javier Sánchez Vicario, ¿no? También pensé, no. Era una familia de sicario. Jugaba Emilio Sánchez Vicario y la pareja de dobles, Sergio Casal, ese mismo día jugaban por el oro olímpico y quedaron plata. O sea, ¿no quedaron bronce? No, quedaron plata. Perdieron la final, creo. Tío, me acuerdo de esos tiempos en los que... De Curetón. De Curetón, me estáis escuchando. Que la gran esperanza del tenis español era Emilio Sánchez Vicario, que a día de hoy sería... Bueno, pues mira, ya hizo más que Nadal Caraz. No, pero no solamente en dobles, sino en individuales también. Emilio Sánchez Vicario era el gran tenista de España, de aquella época. Y perdieron contra una pareja de Estados Unidos. ¿Qué? Estamos en la misma. Emilio Sánchez Vicario ha ganado... Claro. Te digo más. Ha sido plata olímpica, tío. Te digo más, posiblemente ese año, no creo que sea la anterior y tal, lo puede buscar Baldi, que está con el móvil. Ese mismo año, en Roland Garros, que ganó Stefan Edberg, Roland Garros, el único que le ganó un set a Stefan Edberg durante todo Roland Garros fue Emilio Sánchez Vicario en individual. Stefan Edberg, el que decía que no gritaba y tal porque era señal de débiles o algo así. No recuerdo. A ver, Emilio Sánchez Vicario ha sido el número uno del mundo en doble. Vale, pero a ver, tío. Yo me acuerdo de... A ver, que sí. No es mi intención llamarle paquete ni nada de eso. Lo que digo es que, teniendo en cuenta lo que ha venido después, visto ahora en perspectiva, Pero es bueno, curioso, pero, llamativo. Y ha ganado Roland Garros dos veces en doble, el Abierto de Estados Unidos en doble, la plata de Seúl, que dice... Era plata, ¿verdad? Me he ganado el punto de Ben Johnson mejorando. Vete al carajo. Así que ahora, si quería hablar de dopaje, ya no hay nada más de dopaje, así que si lo que queráis que decir al respecto... Pues de la Griffey, ¿no? La Griffey que ha salido en la primera pregunta, que se pasó de la raya. Qué grande el partido de Arantxa Sánchez Vicario contra Steffi Graf en Roland Garros, aguantando ahí al final de la pista, devolviendo todo. Devolviendo todo, sí. Yo me acuerdo haciendo un Nadal, ¿no? Antes de Nadal. No, me acuerdo aquella final, y es que era eso, porque Steffi Graf era fuerza. Había perdido... El pedazo de muñequera así de grande, la bandera española, es verdad. Pero Arantxa era a resistir al final y devolver, y atrás y devolver. Pero y ¿había perdido antes de ganar esa final? ¿Había llegado a la final y había perdido antes? ¿O a la primera opción con...? No recuerdo. Recuerdo la final, porque era momentos los que te ponían la final de tenis, la final de baloncesto o el Indurain, y era la primera y la segunda, básicamente. Y lo veía. Y la Arantxa era un sábado. Al final de la pista. No, siempre el femenino es un sábado. Es que devolviendo todo a Steffi Graf, que Steffi Graf era... Después de Navratilova, que Steffi Graf se comió, entre comillas, Navratilova, que llevaba un montón de años ganándolo todo, llegó Steffi Graf, se la comió a Navratilova y después llegó Arantxa y le puso cara. Pero eso es resistiendo atrás, devolviendo. Yo creo que te digo una cosa. Es que era increíble. Mira, me acuerdo de esa final, digo, hostia. Como he demostrado antes con lo de la memoria esa que tengo de comparar fechas y tal. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba esa final. Yo esa final no la vi, la escuché en la radio. Yo estaba con mi padre en Antequera comprando en el Más y Más. Bueno, que no se llamaba Más y Más, era Multicentro Más, Multimás o no sé qué. ¿Estaba comprando la Mega Drive? No, eso fue. ¿La que le quitaron? Eso fue después. Y estaba con. Ya lo sé. Y estaba escuchándolo en la radio y decían lo de la muñequera y tal, y no lo vi, lo escuché por la radio. Lo retransmitieron en todas las emisoras. Steffi Graf era estilizada, alta y tal, y era un potrillo. Tenía un muslo que era mi cabeza. Y era como la cantante de One of Apes. Steffi Graf, sí. Sí, eran dos personas de estas que no le venden pescado podrido. Yo recuerdo que ese partido lo vi de camping. Que estaba de camping con mis padres y pusieron ahí en el bar del camping en la final. Y a ver, es que personalmente me parece que todo el mundo habla de Serena Williams. Yo creo que Steffi Graf es la mejor, porque más o menos, en cuanto Serena tiene que un gran slam más o algo así, ¿no? ¿Serena o Venus? Serena es la que tiene más... Sí, porque es más tranquila, ¿no? Y digo, pero a ver, tío, es que, coño, Steffi Graf... Yo creo que tenía un nivel de competencia mucho más duro que el que ha tenido Serena Williams. Una marca de mayonesa. Es que era más completa. Yo creo que Serena es su otra potencia, Serena Williams. Sí. Y Steffi era más completa. Sí. Pero es que el circuito femenino durante gran parte del dominio de Serena Williams, que estaba un poco... Bueno, tuvo a Mónica Seles, que también era muy buena. Claro, hasta que la apuñalaron. Y la Hingis, sí. ¿No? Martina Hingis también. Lo que pasa es que, claro, es lo que igual es más completa, porque como lo de la tierra batida va más lenta la pelota y tal, porque pues después llegaba césped y todo eso, y claro, la altura. Ahí barría. Saque volea, fuera. Ahí no había nada. Y claro, en tierra batida iba más lento, y por eso Arantxa Sánchez Vicario, me voy atrás y aguanto y resisto, y claro, es fondo. Y la sacó hasta que la sacó de quicio. Es fondo. Arantxa era otra que era una competidora cojonuda, porque era una tía que era una tía relativamente limitada, pero que sacaba, maximizaba sus condiciones. Claro, aguante. Mira a Garbiñe Muguruza, que tenía unas condiciones, un físico y una. Pero luego de cabeza. Era más débil. Estamos ahora como el tuit este que publicaron, que dice que llevo media hora viendo la Olimpiada y judo. Con un huevo colgándome y diciendo, tienes que meter más la cadera para hacer el hipón. Viendo judo y diciéndole, pero tío, mete más la cadera para hacer el hipón. Y hace 15 minutos no sabía lo que era un hipón. Estamos así, en plan cuñadismo. Yo no sé vosotros, yo he visto mucho tenis, ¿eh? Yo he jugado a mucho tenis. Plan de jugar pachangueo. Sí, súper pachangueo, pero es cierto que es muy complicado, ¿sabes? Centrarte y punto tras punto, decir, la tengo que enviar ahí, tengo que tal, aguantar, me voy atrás y el fondo que tienes que tener, ¿sabes? Fondo, me voy a un lado, me voy a otro y buscar. Y llego a todo hasta que otra falle. Hasta que dice, tengo. Porque tú no metes puntos ganadores, tú esperas el fallo. Claro, dice, estoy devolviendo hasta que veo el puto hueco en el que le pego un vejigazo. Y la otra fuerza y lo falla. Yo tuve un profesor en la universidad de la asignatura de psicopatología infantil y juvenil, que el tío era psicólogo de Granada y nos dijo, no nos pudo decir el nombre por el secreto paciente médico y tal, pero que él había tenido un paciente que era un tenista profesional español muy conocido, número uno del mundo. Pues y no uno de dos, o era Alex Correia, Ferrero fue también número uno, o Moyá, ¿no? O Carlos, no, pero cuando él no lo dijo, era o Carlos Moyá o Alex Correia. Y decía que el problema que tenía este tenista era que él jugaba muy bien el partido y cuando estaba con el match point o cerca del match point, se hundía, no podía, le podía la presión, y estuvo trabajándolo con él y tal, y decía que le costaba la misma vida. Claro, que eso es jodido. Por eso te digo que estar atrás, aguantándola y tener fondo. Nadal es lo que tiene, Nadal es un tío que se los come a todos por como sería la película esta de alemana de Hitler, por hundición. O sea, porque lo hunde moralmente. Sí, es una mente competitiva, vamos, fuera de lo común. Bueno, entonces le toca ahora a Valdis, ¿no? Sí. Vale. Venga, pregunta número 6. ¿A quién derrotó España en la final de fútbol olímpico de Barcelona 92 gracias al famoso gol de Kiko Narváez? Ah, yo me lo sé. Yo de fútbol. A ver, déjame pensar. En fútbol, Sudán. Sí, del sur. El Juego Olímpico de Barcelona. Barcelona, entiendo, sí. Que lo único que hizo Kiko, ¿no? Vale, sí. Bueno, después se fue al Atlético. Estaba en el Cádiz con el Atlético. Tengo dos candidatos, pero venga, voy a decir Italia. No. ¿Rebrote? Vaya. Ni puta idea. Vi el partido, pero no me acuerdo. Yo no he visto el partido. Polonia. Punto para Benal. No lo voy a aceptar la vida. Punto para Benal. A ver, ¿qué jugadores recordáis de esa selección? Pues mira, estaba Kiko. Amavisca. A ver, porteros. Estaba. El Emilio, ¿no? El de aquí que me iba a Este del español que terminó en el Atlético Madrid. Me acuerdo más del Mundial de Italia 92. Que de... ¿Del Mundial de Italia 92? No creo. 90. Me acuerdo más de Italia 90 que de... Mira, imagínate si se fue después el Atlético Madrid, que Tamudo en Mestalla, en una final de la Copa del Rey, le coló un gol cuando estaba botando la pelota y se la robó y marcó el gol. Y desde entonces, era un amigo íntimo, desde entonces dejó de hablarle. Eso no se le hace un amigo. Claro, pero no me acuerdo del nombre. ¿Quién lo coló? El gol lo coló. Tamudo. Que tenía el balón así cogido con las manos, ¿no? Así como acá, botando para sacar. No se dio cuenta de que Tamudo estaba por detrás, le metió la cabecita, le quitó el balón y metió el gol en una final de Copa del Rey. Y se eso es una hijoputada. No, hombre, es un partido, tío. Pues deporte profesional, y si es la final de la Copa del Rey, pues tú mismo. Y de entonces, no me acuerdo del nombre del portero. Se llamaba Tony. Bueno, mira, estaba Tony, estaba Tony Ferrer, estaba... Pero, ¿y el otro portero? Muy, muy conocido. Muy, muy conocido. Casillas. ¿Molina? No. Santi Cañizares. Era el portero suplente. Que se rompió el tendón con un bote de Colonia. Exactamente. Esta la mierda. Defensas. De defensa estaba Ferrer. Correcto. Nadal, no. No, no Nadal. ¿Abelardo? Tenis. Abelardo, correcto. Uf. Ferrer, Abelardo. No. ¿Hierro? No, Hierro era mucho. Era mayor. No. No sé quién más. Pues mira, estaban Albert Ferrer, Roberto Solozábal, del Atlético de Madrid, Rafael Verges, que será del Celta, Abelardo, Mikel Lassa, que luego acabó en el Madrid, Juanma López, el carnicero del Atlético de Madrid. Sigo con el centro del campo. En el centro del campo estaba Guardiola. Vale. Estaba Amavisca a la izquierda. Correcto. Estaba en la derecha. Bueno, ya me queda Kiko. Kiko. Uh-huh. Fin. Pues mira, de así conocidos te queda. Bueno, de defensa estaba también Miguel Hernández y Paqui. Ah, Paqui. El de la glorieta Paqui. Luego del centro del campo estaban también Luis Enrique. Luis Enrique, tu padre Amunique. El hijo de Amunique, correcto. Sí, sí, sí. Francisco Soler. Sí, Soler. Gabriel Vidal sí. Y David Villabona. Sí. Y luego delantero estaba Javier Manjarín. Sí, Manjarín, del Depor, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Que salió del Sporting, ¿no? Uh-huh. Kiko, Alfonso. Alfonso. Colmillo Blanco. Alfonso. Y Antonio Pinilla. Pinilla. O sea, al final, la verdad, fue una selección que de la espectacular, que luego llegaron. Hubo bastantes jugadores que llegaron a tener unas carreras bastante, sí, sí, bastante buenas. Sí. Y decían que. Y además, mira, ahora que le has dicho lo de Cañizares, de portero, que no me acordaba. Decía Cañizares que en el grupo que tienen, que todavía tienen un grupo de WhatsApp de ese equipo de la Olimpiada, que el único que no habla es Guardiola. Sí, ¿o qué? Sí, al parecer está en un nivel superior allí, en su pequeño país, allí en una esquinita. ¿Y recordáis cómo qué hicieron para celebrar el triunfo? Pues, que fue una especie de apuesta que hicieron. ¿Cantaron un rap? No. ¿Se pintaron la cabeza de amarillo, de oro? No exactamente. ¿Se raparon? Se hicieron un corte que era oro aquí en el la cogote. Figura, la figura de jugador de Paqui. Hostia, puta. La Rioja, ¿no? Ahora que he visto. Ahí está Osasuna. Osasuna. Mira la figura de deportista de competición que tiene. Cuando he visto la figura, me acuerdo de los cromos. Hostia, totalmente diferente a lo que ahora. Bueno, pasamos Tiene una rotonda. De hecho, si conocéis el podcast Saber y Empatar. No. Tiene una sección que se llama Saber y Empatar. Sí. Por Dios. Sí, magnífico nombre. Sí, no, y además que está genial porque está la libreta. ¿Eh? La libreta de Van Gaal. La libreta de Van Gaal. Paso de fútbol. Está el Marañón. Está otro que es uno que se dedica al marketing, que es un máquina. Y todo, en cada programa se llevan a un invitado y tal. Salud. Y tienen una sección. Ellos tienen programas que se llaman, por ejemplo. ¿Qué te digo yo? Laterales peores que secretario, ¿no? Y entonces cada uno habla. Es el del Madrid, ¿no? Secretario. Hostia. Entonces cada uno, son cuatro, son ellos tres y un invitado. Cada uno hace una ronda diciendo un jugador que era peor que secretario. Hostia, pues eso mola, porque. Sí, sí, es muy, muy cachondo. Y además hablan de camiseta retro, hostia, ¿cómo equipación. ¿Cómo se llamaba el nota este del Barça? ¿Reisiger? ¿El Reisiger? Hostia puta. El de los labios, ¿no? El que la lió parda en un partido Reisiger. Me acuerdo en el día después. Sí. Reisiger. No, era Bogarde. Bogarde estoy y la lió parda. Sí. El que la lió fue el. El jodió el partido. El Polirrincón, que tenía un programa de deporte en Canal Sur. Así como el tercer tiempo, el día después. O el larguero y tal, en televisión. ¿Y lo llevaba él? Sí, lo llevaba él. Él era el presentador y en un programa dijo, sí, sí, el rey sigue ese que tiene un labio de negro que se puede cubrir la cara y tal. Y lo cancelaron, claro, y lo echaron del programa. Pero es lo que te iba a decir, que el rincón ese no... No, el rincón... No es persona para llevar un programa. No daba mucho. No es persona para llevar un programa. No. Así de claro. Está bien como comió ahí al fondo, sí, y ultra de algo, pero no para llevarlo. Pues esto que estoy diciendo de saber y empatar, tiene, por ejemplo, dicen eso, laterales peores que secretario, y luego al final tiene la sección que es la glorieta Paqui, porque hay una glorieta, no sé si en Murcia, no sé de dónde es Paqui, si ¿no? Sí, tiene una glorieta, no sé si en Benidorm, en Murcia, en Cartagena, no sé de dónde exactamente, y además de hecho ponen Google Maps y lo acercan, que se ve glorieta Paqui del nombre del tío, y lo que hacen es, por ejemplo, laterales peores que secretario, y empiezan a decir nombres. Dice, este jugador podría ser peor que secretario. Dice un nombre, a lo mejor de un jugador que es delantero centro y que te lo imagines que sea lateral. Entonces ellos ponen pulgar hacia arriba o hacia abajo. Y esa es la sección de Glorita Paqui. Manita arriba. Manita arriba, manita hacia arriba. ¿Rambo Petković era lateral? No, era centrocampista. Centrocampista, centrocampista. No sé si incluso. Y yo creo que ofensivo, ¿no? Media punta. Centro ofensivo era. Vale. Pero le toca a Plisken, ¿no? Le toca a Plisken. ¿Me la ha apuntado? Apuntaba, qué agonía eres, que yo que va ganando ya. No, es que va a ganar ya, seguro. Es que luego hace fullería. ¿Qué fullería? Si van 4-1-1. ¿Qué agonizer? Venga, bueno, a hazme una pregunta de equipo de esto de la ex Yugoslavia o ex URSS. ¿Qué Juegos Olímpicos disputó nuestro gran querido Iñaki Urdangarín? Me cago en Dios. ¿Tú qué pasa? Que es por la familia real, ¿no? Me tira a mí la pregunta, ¿no? Ahora hay más. No, la que va en honor a tu señores padres es la siguiente. Yo creo que fue Barcelona 92, ¿no? ¿Ese uno? ¿Qué más? ¿Jugó más? Sí. ¿Pero no lo pillaron después con los chanchullos? Pues sería Atlanta 96, ¿no? Se casaría con la Atlanta. Entonces te dices que esos dos, ¿no? ¿Rebrote? Pero que, ¿hay más o menos? Hay más. ¿Más? ¿Jugó más? Uh-huh. Más, pues. Barcelona 92, Atlanta 96 y Atenas 2000. ¿Atenas 2000? No es Atenas 2000, no es Atenas. ¿Rebrote? No es lo de. ¿2000 no era Atenas? ¿Sydney? ¿O'Connor? Bueno, venga. ¿Qué fueron? Dáselo, que se pone penoso. No, yo se lo diría a Plisken, que ha acertado dos de tres y el tercero me la chiva. Yo no quiero nada con la familia real. Sí, a ver... ¿Qué jugó? ¿Tres Olimpiadas? Jugó tres Olimpiadas. ¿Y ganó...? Ganó medallas, sí, ganó... No sé exactamente qué medallas. Un bronce o una plata, la verdad es que el balonmano de los 90 estaba... Era Poyugó. Ahí estaba Talando que vaya, todavía, ¿no? Padre. Sí, padre. Uh-huh. Eso, padre, porque el otro día estaba viendo un partido y salta tal Andrés que vaya y digo, ¡hostia! Y sí, del hijo, digo. Sí, pues está, qué bueno. Está Alex y Dani. Yo ¿Qué? Es que lo que más me gusta de los Juegos Olímpicos es el balonmano. Qué bueno. El balonmano mola. Sí, mucho. Pues sí, fue en Atlanta 96 cuando la infanta Cristina conoció a Iñaki. Claro, se hacía vela. Y él hacía. Hubo ahí un flechazo, como diría Mecano. El flechazo fue instantáneo. Ella vela y el bombeo. y entonces pues eso, y luego ya después pues vino todo lo que sabemos después. Después con Corina. Venga, no, ponse la Plisken, que ha acertado de tres. Venga, sí, la ponemos a Plisken, venga. Compartían amantes. Venga. El Iñaki y el rey. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Corina. Venga ya. Que la compartían entre los dos. Ah, sí, Corina estaba también con Pino Dangarín. Vamos, no, a mí no me extrañaría nada de esta gente. Pero... Y a Elena también la compartían. Se dice, este programa no se hace responsable de los comentarios de los contertulios. Se dice, hay por ahí un rumor, ¿no? Se rumorea. Que le daba puñalada de carne también a Corina. ¿Eh? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Qué dices? ¿Has sacado eso? Bueno, mientras... A ver, ¿ha encontrado el documento? Peñafiel o...? ¿Ha encontrado el documento? Léelo. Lee. Cita la fuente. Los correos que desvelaron la vinculación de Urdangarín con... Intentó ayudarlo a encontrar trabajo porque se había quedado en el paro, pero de ahí... Le daba puñaladas de carne. Fue por trabajo... Y le comió lo de abajo. Venga, siguiente, me toca. Venga, siguiente pregunta... que estaba en honor a... ¿Hay de un nivel de cuñadismo? Léelo el titular. Lee el titular. Incluso. Y la fuente, y cita la fuente. Que no nos denuncie. Lee en voz alta. Bueno, esa es Telecinco, ese no vale. A ver, y el de antes era pronto, que tampoco vale, pero bueno. Acepté y continúe, es que estaban los cookies. Telecinco. Los mensajes entre Miguel Cruz y Angorín. Es una relación personal que era... A ver, sí, era el suegro, era la amante del suegro, tío. A ver, vale. Seré tu amante del suegro. Vamos a ver, ya, fuera de coña, vamos a ver. Con toda la historia que tú sabes de las familias reales. Dice Urdangarín que yo te hago el sifón. con todo lo que hacen con las familias y demás. Te va a extrañar. Pero qué necesidad tiene de ninguna, liarte con la amante de tu suegro. ¿Ninguna? ¿Qué necesidad tiene teniendo siendo de la familia real y tener una paga que no vea defraudar Hacienda y sí, robar? No, eso sí, pues tiene necesidad de que cubrir. Pero qué necesidad. Pues eso, pues cubrí, la cubrió. Pero a ver, es que yo no me extraño nada. La coyunda. Pero yo también te digo una cosa. Hay una asociación entre los monárquicos y Nicolás como la que... La coyunda, el simiente. Bueno, la siguiente pregunta. El simiente. ¿Qué miembros, con perdón de la expresión, y miembras de la familia real española participaron en Juegos Olímpicos? Pues mira... Aparte de Iñaki, el actual rey, uh-huh. El que en ese momento era el príncipe Felipe, que fue el abanderado, el preparado. Sí, el preparado. Entonces había gente que se hacía marrón en el abanderado. ¿En qué participaba? La infanta Imbela. Sí, Imbela. No, era en clase Solín. Bueno, sí, pero era de barquito allí en el mar. Quedó, a eso me refiero. Quedó sexto. Felipe VI, diploma olímpico. Diploma olímpico. Normal, que es del Atlético de Madrid. Diploma. La infanta Cristina también. La infanta Cristina, correcto. Vela también. La infanta Cristina, que sí, bueno, fue suplente en 470. Suplente. En Seúl 88. Y de esto no me acordaba yo. Parece que también fue la banderada. Sí, fue la banderada. Fue abanderada. Pero ella practicaba también equitación. ¿En equitación no fue olímpica? Ah, perdona, está hablando de Cristina. Sí, Cristina. Ah, Cristina. Vale, perdón. Ah, vale, pues entonces de equitación también Elena. Yo creo que Elena no. Yo porque le han dicho esto, que me han doblado. Yo era paralímpica. Ah, paralímpica. No, Elena no. No, mira, yo diría. Son los Special Olympics. Tú llámalo como quieras. Bueno. No, es lo mismo. Los paralímpicos son para personas con discapacidad física. Y los Special Olympics para personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues eso, sí. Special Olympics. Sí, que tienen nombres muy chulos las competiciones. ¿Qué más? Felipe, sí, Cristina. Bien. Y el rey. Bueno, el rey emérito. El Juanqui. ¿Cuándo? ¿Tú no me has preguntado la fecha? ¿Que era el tiro al blanco? Hermano. Pues, ¿cuándo diría? Tiro al elefante. Pues, sería en el 88, ¿no? En el 88 fue Cristina. ¿En Los Ángeles? No. ¿En Moscú? No. No, en Moscú no. ¿En Moscú? ¿En Berlín? Bueno, casi. En Múnich. Muni 72. Muni 72. ¿Quién fue a Muni 72? Sí. Juanqui. O sea, cuando fue el. No, en vela. En vela. Quedó. Quedó decimoquinto. O sea, cuando mataron a los atletas israelíes, ¿estaba Juanqui allí? Sí. Y no era sospechoso de haber disparado él. Bueno, pues. ¡Erróneo! Después de todo. ¿No fue Juan Carlos? Sí. Sí, entonces, sí. Pero falta alguien más. Coño, te lo estoy diciendo, Elena. La Elena Olímpica. Pues, ostras. La hermana del rey. ¿Tampoco? No. Sofía, no. ¿Sofía? Sofía. Con Grecia. En Roma 60 fue suplente también en vela. Bueno, pero en no clase sé. Dragón. ¿Eh? Bueno, la drago. Pero venga, ¿se lo damos o no se lo damos? Venga, ponlo donde quieras. Bueno, esta ha sido en honor a los progenitores de Plisken, que eran monárquicos. Mi madre. Monárquicos no, son borbónicos. Juan Carlista. Mi madre es Juan Carlista. Mi padre es republicano. Después de todo sigue siendo Juan Carlista. Tu madre es Juan Carlista y si fueran dos serían tu Carlista. Posiblemente. Juan Carlos. Exactamente. Venga, vamos. Pero, entonces. Una pregunta. ¿Y una respuesta? ¿Elena no fue? No, yo por lo que está buscando en Google parece que no. Lo mismo le gustaba montar caballitos, pero para ir a una olimpiada no. Al caballo de feria. ¿A quién le toca? Al señor Baldi, ¿no? Vale. ¿Quiénes corrieron una carrera de marcha en la ceremonia de clausura de Barcelona 92. Corrieron una carrera. Subieron para arriba, bajaron para abajo, corrieron con. ¿Cómo me duele este dolor? Pero no lo busca en Google, Valdí. No, estaba buscando. Escóndete el móvil. Elena. Estaba buscando que la infantería de Barcelona de los Juegos Olímpicos. Sí, iba a caballo, como el de Prodigy. Es que eso es lo que estaba viendo, si había sido olímpica. Estaba buscando lo de Elena, ¿no? En hípica, yo creo que en algún momento. Competiciones ha hecho, hizo competiciones. Le iba al caballo, a sí. Ella y a Marichalar. Sí, sí, tocó un peti. No me acuerdo. Marichalar le iba con otras cosas. ¿El caballo? No, la coca. Perdón. Más drogas, no. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué de... Por cierto, hablando de Marichalar, ¿leísteis la historia aquella de... No del Marichalar de... Sino el hermano, creo que... El Álvaro. El Álvaro. No me acuerdo del tío. Que usó un Uber y la gente que iba con él en el Uber... Vamos, escribió una chica un blog... Hablando de la experiencia que era... ¿Nefasta? Si podéis, lo leéis porque no tiene desperdicio. La leche. Alguien que se cree por encima del resto... ¿Qué pregunta es? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, por favor. ¿Me puede qué? Revenir. Eso, vale. ¿Quiénes corrieron una carrera de marcha? ¿O quiénes hicieron una carrera? ¿Participaron en una carrera de marcha? ¿O escenificaron una carrera de marcha en la ceremonia de clausura de Barcelona 92? Pasti San Buenri y Guille Discontrol. Nando Discontrol. Nando Discontrol. Escenificaron una carrera de marcha. Uh-huh. Vena lo sabe. No tengo ni idea. ¿Rebrote? ¿Rebrote? Yo iba a decir el tricicle. Correcto. Uh-huh. Correcto. ¿No os acordáis de ese...? No. Si no lo hubiera dicho... Pero a lo mejor al decirlo es coño, es verdad. ¿Quién se acuerda de la ceremonia de clausura? ¿Quién de apertura? Sí, bueno, aquel que un comío. Coño, es que fue. A ver, también es cierto que a mí siempre me gustaron mucho los tricicles. A mí el sketch del tricicle, del tenis. Sí, es muy bueno, muy bueno. Sí. Y también me gustaba mucho de esa misma hora, me gustaba mucho el del esquí alpino, el de los saltos de esquí, que era buenísimo. Uh-huh. Y bueno, el sketch de la marcha era muy bueno. El de la ceremonia de clausura era muy divertido también. Pero bueno, entonces esto era para dar pie a hablar de la ceremonia de tal, pero como ya hemos hablado, pues pasamos a la siguiente pregunta. Vale. Venga, siguiente pregunta le tocaría a Plisken, ¿de acuerdo? ¿Otra vez? ¿Quién es el español con más participaciones en Juegos Olímpicos? A ver, en baloncesto es Rudy Fernández, pero no lo sé. En otra disciplina. ¿De verano o de invierno? De verano. De verano. Sí, porque de invierno yo creo que tampoco haya mucha... No tengo ni idea. No. ¿Rebrote? No tengo ni puta idea, pero yo diría Manel Estiarte. ¿Rebrote? ¿Timoner? ¿El qué? ¿Timoner? Sí. No es Timoner. No. Es... Jesús Ángel García Bragado. Ay, Bragado. ¿Ese de marcha? Chuso García Bragado. ¿Ese de marcha? No, el de marcha. Que estuvo en 7 Juegos Olímpicos. Y es una lástima que sea representante 28, del deporte de marcha y no haya estado en Nueva York. Porque no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. Por eso nació en Nueva York, porque no hay marcha allí. Yo me acuerdo de los comentaristas estos que había en la 2, que siempre eran los mismos en los años 90. Y eso, al decir Bragado, me... Yo iba a decir Rodolfo también, Rudy Fernández, pero... 20. Es que ojo, las primeras fueron en Barcelona 92, ¿sí? Barcelona, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004... Pekín 2008, Londres 2012, Río. Río 2016 y Tokio 2020/21. 8 por 4. 7 por 4. 7, o sea, 7 juegos desde Barcelona 92 hasta Tokio. Pero en algún momento habrá conseguido medallas. Llegó a conseguir 2 diplomas olímpicos. Tiene más relación con los Juegos Olímpicos que cualquier persona española con su pareja. En verdad, eso es el espíritu olímpico, ¿sabes? Sí. Participar en en todas esas competiciones. El tío, vamos, el ¿fue abanderado en alguna? No. Posiblemente no, preferimos al rey. A Urdangarín. Vamos a comprobarlo por si acaso, pero no, yo creo que no. Y no, el tío al final en la última hostia, que hizo tenía 40 y ya pico, no, yo 50. Creo que tenía 50 y algo ya. Hostia. 50 y algo ya, sí, es que una cosa tremenda. Eso da para documentar en alguna plataforma de streaming, tío. Sí, sí. Okay. Y luego después en el peldaño inmediatamente inferior está Rudy Fernández. Que ha estado desde Atenas 2000 hasta estos Juegos Olímpicos y me ha dado mucha pena que no haya podido despedirse de una forma mejor. Pero no, bueno, pienso decir nada de Australia. Luego, Manel Ciarte, como Ciarte. También habéis comentado, que estuvo desde Moscú 80 hasta Sydney 2000. Hostia. Y luego un señor que se llama Luis Álvarez de Cervera. Ah, ese de... Sí, de... Que estuvo desde el 72 al 96. ¿De equitación? De tiro, ¿no? No recuerdo. No he apuntado de qué deporte era, pero me suena que puede ser de equitación. No estoy seguro. Y luego, Teresa Portela desde el año 2000 al 20. O sea, desde Sydney 2000 a Tokio... A Tokio. Sí, o sea, el mismo número de Juegos Olímpicos, pero... Manuel García... Pasamos a la siguiente pregunta. Le toca a... Gracias por esas preguntas tan... Le toca a Benal. A Benal, venga, vale. Venga, dile, venga. Sí, en la equitación, el Luis Álvarez Cervera. Venga, a ver la pregunta de Benal, ¿cuál era? ¿Verdad? ¿Qué fue el equipo... ¿Qué fue de King Kong? ¿Qué fue el equipo unificado en Barcelona 92? Hombre. La antigua Unión Soviética. El equipo unificado era la Unión de Estados Soviéticos antiguamente. La CEI. No, la CEI, era la CEI. ¿Sí? O Federación de Estados Independientes. Bueno, ¿Y quién formaba la CEI? Pues... O sea, no hace falta que me digas todos los países, pero... Bueno, sí, sí. Rusia, Letonia, Estonia, supongo que... Bielorrusia... Bueno, la... Eran... Están Bálticas, ¿no? Las Bálticas. Exactamente. Eran. Lituania, no. No. Las Bálticas. Las Bálticas, exactamente. Eran Kazajistán. La antigua República Soviética. Sí, pero Lituania, salvo, no. Salvo las Bálticas. Exactamente. Que era pues, la comunidad de Estado independiente. Discrepo del punto. Discrepo del punto. Yo también. Totalmente. Bueno, he dicho que Lituania no. Ha dicho Estonia, Letonia antes. Bueno. Después hemos dicho no, y tú has dicho, bueno, Lituania no. Vamos a darle el rebrote a Baldi. No, falta lo de ella. Yo no me lo merezco, pero él tampoco. Sí. ¡Me lo merezco! Bueno, ¿y qué pasó con los yugoslavos? ¿Qué pasó? ¿Os acordáis? En cuanto con los deportistas yugoslavos. Los yugoslavos... Voy... Aunque no me dé el punto que no lo quiero. Croacia. Ahora no lo quiero. ¿Qué? La dignidad. Croacia participaba como Croacia, este mundo. Pero lo que era, lo que ahora conocemos por Serbia, estaba expulsada. Uh-huh. No participó en los Juegos Olímpicos. ¿Pero participó algún deportista...? Bueno, lo que pasa ahora, pueden participar deportistas como los rusos, como independientes y la bandera. Creo que fueron 58 deportistas los que participaron. No podían participar los equipos, por ejemplo, uh-huh. Pero deportistas de forma individual sí que... Sí. Ni de Serbia ni de Montenegro. Uh-huh. Y bueno, tenemos... Claro, es que en aquel momento era Serbia y Montenegro. Después se hizo Serbia, Montenegro... ¿En el 92 en qué punto estaban? En el 92 estamos en mitad de la guerra de los Balcanes. Pues ya Croacia y Eslovenia se habían escindido. Primero fue Eslovenia, duró una semana. Luego empezó la guerra de Croacia en el 90 y luego después la guerra de Bosnia. Que ahí Serbia era... Estaba sobre. Era un estado... ¿Macedonia se había separado ya? Macedonia entonces se había separado, sí. Lo que pasa es que los griegos no reconocían a Macedonia como de costumbre. Y luego estaba Bosnia, el Herzegovina Tinto, el antigua Blanco. República Yugoslava de Macedonia, Firón. Que ahí se ha quedado en el Jesús Quintero. Ahora se llama Macedonia del Norte, que es una cosa. El como... programa que íbamos a hacer sobre la antigua la guerra de Yugoslavia. Es verdad. Con Underground y la otra, ¿cómo se llamaba? Before the Rain. Sí, pues yo ya me la he visto, o sea que cuando quiera grabamos el programa, que tú como sí, no te la ves. Ahora mismo, del tirón. Pero yo es que vi las películas, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que le pegaba una patada a un gato. Underground molaba mucho. Underground, la verdad está muy bien. A mí For the Rain me gusta también mucho. Luego también tenemos aquí Estaba Boris el Navaja en el prota. Sí. Sí, el de la película, dices tú, de... ¿De Snatch? De Guy Ritchie. Sí. ¿Qué iba a decir? Contar esta historia se dio una de estas preguntas de Trivial, ¿no? Que ¿cuál fue el único país que ganó un torneo de fútbol de selecciones sin haberse clasificado para disputarlo, ¿no? Que fue... ¿Sabes cuál es, no? No. Dinamarca, porque... En el europeo. La Eurocopa, ¿no? Sí, claro, exactamente. Porque la Eurocopa. Sancionaron a Yugoslavia y repescaron a Dinamarca. Los dinamarqueses que estaban ya de vacaciones en la playa y les llamaron y decían, mira... Con Brian Laudrup. Venido para... Y con Peter... Michael. Y Peter es Michael. Es Michael. Sí, porque el Brian Laudrup se... Del Manchester. Brian Laudrup sí seguía, pero Michael Laudrup estaba peleado con el seleccionado y después de ganar la Eurocopa se volvió a incorporar a la selección porque ya se comieron una mierda, que fue cuando España la eliminó para el Mundial de Estados Unidos. Con el gol de hierro en Sevilla. Y con la expulsión de Zubizarreta. El Mundial de Estados Unidos, ese de las bolsicas, ¿no? Allí por ahí volando, que hacía mucho calor y le daban bolsas para que bebieran. No me acuerdo de eso. No, tampoco. Venga, siguiente, para bueno, Valdis. Siguiente pregunta para Valdis. Sería mucha. Son, pues mira, vamos por la pregunta. Vamos a por la 12 y 18. ¡Ah! ¿Vale? Entonces no queda nada. Venga. Venga. Nos quedan las preguntas de los juegos anteriores a los años 80. Creo. Venga. Esas son las mías. Venga. ¿Qué país Mark Speed volvió a participar en unos Juegos Olímpicos en Barcelona 92 tras tres décadas de ausencia? Más de tres décadas de ausencia. En Barcelona 92, después de más de tres décadas de ausencia. En el Barcelona 92. El hiperaustrohúngaro no fue, ¿no? No. A ver, más de tres décadas, estamos hablando de 30 años, ¿no? 60, más de 60. Más de tres décadas, estoy pensando del 60 al 92. Alguien que no lo dejaran competir. Tenía que ser de ideología. Sudáfrica. Comunista. Punto para Valdis. De hecho, por el apartheid, yo creo que algunos países se negaron a participar en competiciones anteriores por no cancelar a Sudáfrica. Pero si no tenía una sanción, había un boicot, una sanción, no podía participar. Luego también en Barcelona 92, otro país que volvió a participar. De otro, que después de mucho tiempo era la Alemania unificada. También. Porque claro, en el Alemania del Este. La verdad, el muro cayó en los 90. 89. En el 89, sí. 89 y ya pues ahí se la reunificaron. La unificación se produjo poco después, sí. Sí, porque en el Mundial del 90 era todavía Alemania Federal, ¿no? Cuando la que... Yo creo que no. No, porque llevaba... estaba... Era la camiseta esta que llevaba así. Sí. Que era Klinsmann... Sí. Bremen, Boller, Mataus. Sí, yo creo que ya... que era Alemania. Sí, yo creo que ya estaba unificada en el 90. Sí, sí, sí. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? ¿El 80 y...? No, 89, bueno, sí. Por eso digo que en el cayó en el 89. Sí, Alemania sí. Sí, sí. Seguro. Sí, iba. Seguro. Me puedo equivocar, pero seguro. Vale, pues venga. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es para Plisken. Vale, que dice que ahora se va a cagar en mí. ¿Qué tres medallistas olímpicos españoles acabaron presentando programas de televisión? Hostia, macho. Programa de televisión. Yo creo que hay más, pero bueno. Pero si me dices tres. Pero vamos a ver, presentando en plan. Perdón. ¿De comentarista o...? No, el... A ver, ¿Coral Bistuer? ¿Esa es una? Que presentaba aquel magnífico programa que se llamaba Cinturón Negro. No, a ver, es que la única... Era, era, sí, era taekwondo. Sí. Taekwondo. Era taekwondo de demostración. Era de exhibición, fue medallista de oro. Hostia. Y presentaba un programa que se llamaba Cinturón Negro en el que ponían películas de artes marciales. Espérate, aquí se están chivando. El del esquí. Paco Fernández Ochoa. Paco Fernández Ochoa llegó a presentar un programa. O la hermana no presentaron un programa, tío. La hermana, yo creo que sí. La hermana tuvo un programa de cosas de invierno. Y me Blanca. Suena. Blanca Fernández Ochoa. No voy a hacer ningún chiste. No. Yo creo que sí. Que tuvo Blanca y nieve, ¿no? Fernando Romay, Fernando Romay, tío, ha salido en algún lado de televisión. Cojones. A ver, ha salido en la tele, pero no ha sido presentador. Que te he dicho, pero por ahí no vais desencaminado, ¿eh? No, por ahí no vais nada desencaminado. Hombre, claro, hay un compañero de Fernando Romay que es muy... El Palomero. Claro. Exactamente. Ah, hostia, Iturriaga. Eso, Inocente, Inocente. Inocente. No, yo iba a los programas que está haciendo de Televisión Española ahora, que sale en Aquí la Tierra, son a las 8. Es un programa que sale en Televisión Española a las 8 que se llama Aquí la Tierra, y es lo que sale Iturriaga. Y lo mandan de reportero a un país y a otro. Y hermano mayor, tío. Eso es. Es que eso no lo he visto. Sí, hermano mayor es tarde, waterpolo. Claro, sí, pero que no lo he visto. Pero Iturriaga sí sé que salía en ese programa. Y ahora está en Colgado del Aro. Sí, bueno, pero este no es un programa de televisión no, ya, como ya, tal. Ya. Pero antes sí. Ya es complicado. Punto. Mira, punto para Plisken. Sí, el como exactamente como decían, el Pedro Aguado, que era el que se llamaba... No, pero yo nunca... No, a ver, Waterpolo no hubiera asociado a... He visto el programa, pero no hubiera caído. Pues era este hombre, es que... tuvo muchísimos problemas con la droga. Con la droga. Entonces, pues por ahí fue por lo que empezó a hacer lo de hermano mayor, como diciendo, bueno, yo estuve en tu situación, yo tuve mis problemas y tal, y por eso puedo ayudarte más. Como un tío grande y tal, impone, pues, un niñato, pues no le va a poner a... ¿no? Y además, por lo que escuché en un podcast, en el Campamento Cristo. ¿Cómo? Campamento Cristo. Campamento Jesucristo. Campamento Cristo. No, Krypton. Digo, ¿qué coño de podcast es? Campamento Jesucristo. ¿De la Falange? Según parece, en la cuando iban a jugar en la final del Juego Olímpico de Barcelona, creo que era en Barcelona, cuando ganaron la semifinal, se fue el tío a celebrarlo, desapareció, no le localizaban. Tenían que hacer el control antidoping y de repente llega, arriba, ¿no? Llega el tío por la mañana, borracho como una cuba, y dice, no, pero yo nada más que bebí, yo no me metí, no. Y efectivamente no dio positivo. Pero que imagínate, el Jesús show... Jesús Royán creo que era el portero, ese murió... Sí, no, ese es que se suicidó. Bueno, sí, pero hay una película que va sobre... Han hecho una película ahora que se llama... La preparación del equipo para... La película es... Segundo. Creo que 46 creo que eran. Sí, pero será eso, el tiempo de posesión. Y es una película sobre la preparación del equipo olímpico con el entrenador que era de un croata. De Europa del Este. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Me toca. Venga, ahora... Para... Otra fácil, venga. Venga. ¿Cómo se llamaba el legendario jugador de voleibol que lideró la selección española durante los Juegos de Barcelona y Sydney? Vete al carajo. Rafa Pascual. ¿Qué tres medallistas españoles? Moló un montón porque vete a la mierda. Conocéis el programa. Es mi momento. Quiero hablar. ¿Qué tres medallistas españoles? Pero, Plique, tú sabes que esto es así siempre. Las preguntas fáciles le van a Venal. Me da igual. Quiero opinar. Ahora dice, Rafa Pascual. En el programa Hablar por Hablar. En el programa Hablar por Hablar de la serie. Hablar al cuadrado. ¿Qué tenista español ganó una medalla de oro? En el programa Hablar por Hablar estaban hablando de cosas de Japón y tal, y llamó el Rafa Pascual y dijo, dice, hola, mira, sí, tenemos aquí a Rafa que nos llama, sí, desde Japón y tal. Y dice, sí, mira, es que estáis hablando de cosas de Japón y tal, y yo estoy viviendo allí, y quería deciros que tal, para arriba, para abajo, que si esto, que si lo otro, y dice, ah, vale, muy bien, muchas gracias. ¿Y qué hace allí en Japón? Y dice, no, yo es que soy deportista, estoy jugando allí. Ah, sí, no sé qué, qué guay, ¿no? Y tal, ¿a qué te dedicas? ¿Qué deporte es? Voleibol, Rafa, voleibol. Y dice, bueno, ¿y tu apellido? Yo soy Rafa Pascual. Y ya era como, hostia, nos está llamando Rafa Pascual. Y ya le hicieron una entrevista a las 3 de la mañana. Bueno, en Japón. Claro, ¿no? En Japón, ¿no? No, ella sí. Claro, yo es que en aquella época escuchaba mucho la, sí, la serie y hablar para era con Gemma Nierga era en sí, aquella época. Todavía sí, estaba Gemma Nierga, no estaba la era otra. Sí, era complicado. Yo lo escuché un par de veces y lo quité. Mira, y me fui a La Rosa de los Vientos. Mira, yo después me pasé a La Rosa de los Vientos, pero. Era más ameno. No era. Al principio lo escuchaba la serie de hablar por hablar y vaya, yo de hecho, todo lo de Miguel Ángel Blanco, del asesinato de ETA y tal. Yo todo lo escuché por hablar y la gente llamando ahí. ¿Eso fue el 97? Pues imagínate. Por ahí iba así. A ver, yo me acuerdo de escuchar hablar de la gente llamando, que tenía enfermedad. La Rosa de los Vientos fue ya en la universidad. No, sí, es que La Rosa de los Vientos, cuando empezó a ser diario, ya fue eso, ya fue. No, pero yo lo escuchaba incluso cuando eran solo los sábados y los domingos. Ah. Después ya lo pasamos a diario, sobre todo en verano. Y eso, y lo hablar por hablar de la gente llamando, digo, vaya. La presentadora, digo, que aguante, ¿eh? Historia. Rafa Pascual, estaba buscando por ahí. He visto super que, remate de Rafa Pascual. He visto que el pobre hombre tiene. ¿Una enfermedad? No, pero que dice que. ¿Y ahora qué voy a hacer yo para cobrar una pensión digna? Porque dice que yo ahora miro mi vida laboral y tengo 7 años cotizados. Por toda la movida, no sé exactamente con lo que habrá estado haciendo todos estos años, pues con la federación, de yo qué sé. Pero que el pobre me cuesta pasándolo relativamente mal, ¿no? Otro jugador de vóley que fue, yo creo que fue olímpico, Jesús Berenguel, que tenía rasta, que vosotros habéis visto el vóley. Que hay Unicaja Almería, ¿no? Exactamente. Hay uno que en vóley que va vestido distinto. Se llama el colocador, ¿no? El líbero, no es el líbero. Da la coincidencia que es colocador, suele ser colocador, pero es el líbero. Puedes jugar en cualquier posición. Pues del Unicaja Almería, Jesús Berenguel, era el propietario de un pub, fiesta, discoteca de Almería, El Amargo. Sí, El Amargo. O sea, entonces tenía un pub, entonces era colocador por partida doble, ¿no? Porque también colocaba a la gente. Y ponía música house. Sí, era de musiquita de. Estaba house. Guapo. Sí, estaba muy bueno, El Amargo. Estaba apuntado al punto. Le ha apuntado el. Sí, espérate. Ponle un punto y medio. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Punto. No se había apuntado. Amañado. Le toca al señor Baldín, ¿no? Vale. ¿En cuántos Juegos Olímpicos ha estado presente la familia Dusevalle? Ostras. A ver, esta pregunta, ¿eh? Seguramente Talán estuvo cuando era Urs. Y Tala. Bueno, no. Él, Rus, porque él, sí. Él era de Uzbekistán, era, de Azerbaiyán. Era uzbeco, sí. Él yo creo que o sí. O kazajo. Él yo creo que sí ha estado. Yo creo que era de Kirguistán, me parece. O Kirguiz. Es posible que sea Kirguiz. Creo que era de Kirguistán. Claro, pero ahora tienes que sumar a Alex y a Dani. ¿Y ese se suma como uno o como dos? Como dos. ¿Eh? ¿El qué? ¿Se suma como uno o como dos? ¿Como un punto? O sea, no, de Kirguistán. Los Juegos Olímpicos de los niños. ¿Suman como un juego o como dos juegos? Porque son dos niños. Ah, no, sí, vale, sí, entiendo lo que quiero decir. Mira, por ejemplo, estar en París, claro, cuenta como uno, aunque estén ellos dos. Exactamente, cuenta como uno. Yo al principio voy a decir cuántos Juegos Olímpicos suman, pero luego digo, vale, voy a decir en cuántos Juegos Olímpicos ha estado presente en la familia de Dusevalle. Los hijos serán uno, como mucho. Ahora el tema es Talán. Que habrá estado en tres. Cinco. Pues, espérate que. Yo creo que cuatro. Pero. ¿Tú crees que cuatro? Pues mira, vamos a ver. Yo creo que cuando estaba la URSS ha estado Talán Dusevalle. Pues mira, la respuesta es que ha estado. Talán estuvo desde Barcelona con el equipo unificado. Ah, vale. Hasta Atenas. 2004. Es decir, cuatro. Barcelona, cuatro. Atenas, Sydney y Atenas. Cinco. Y los niños. Uno estaba en dos. ¿En dos? ¿Dos? Bueno, uno de ellos solamente en uno, porque el otro se lesionó. Hostia, en dos. Pero sí, en Tokio estuvieron también. A mí me ha encantado que haya contestado Valdi, haya tenido rebrote Plisken, pero a mí no me ha dado la opción de que contestar. Pero bueno, sí. A ver, yo le estaba ayudando. A ver, porque es complicado, vale, porque en el fondo somos, somos un equipo contra ti. A ver, soy el equipo unificado, ¿no? Claro, vale. somos la Rusia, sí, unificada, la Yugoslavia unificada, lo que tú quieras. Es que, no, a ver, cojones, es que nosotros nos tocan las preguntas de mierda. Somos los daños colaterales. Y a este le toca. Venga, última ronda de preguntas. Última ronda. Venga, venga. ¿Cuántas medallas, venga, ganó Michael Phelps? Oh, no, muchísimas. No. 11, no lo sé. Vale, 11, rebrote. No, no me acuerdo. Yo creo, recordás que eran 8. ¿Rebrote? Estamos hablando en todos los... Claro. Ay, yo pensaba que eran en un solo año. No, mierda, no, en todo, mierda, en todo. 18. 28. 28. Joder, 28. Hostia. Claro, Mark Spitz ganó 9 en unos Juegos Olímpicos. 7 fueron, ¿no? 7. Yo creo que fueron 7. En unos Juegos Olímpicos yo creo que Phelps ganó 8. Mira, el... Es que ni idea. Mira, ganó 25 de oro. No, perdón, 23 de oro. 3 de plata, 2 de bronce. Y luego, lo que dices tú, efectivamente ganó 8 oro en unos mismos Juegos. Fueron 3 Olimpiadas, ¿no? Pero, si sí, pero es que lo de los 8 oro no es el dato más espectacular. El dato más espectacular es que de esos 8 oro, 7 fueron récord del mundo. O sea, bueno, batió 7 récords del mundo en los mismos Juegos. Pero ahora hablamos de Merchant. Pero porque llevaba un bañador especial. Hubo una polémica. El que imitaba la piel de tiburón, ¿no? Efectivamente, sí. Era integral de cintura para abajo. Es que tú imagínate, tío, que eres Ian Thorpe. Ian Thorpe. Y te toca coincidir. Que era un lo cojonudo. Sí. Y te toca coincidir con esta criatura. Y ahora, pues es que. Es como Andy Murray, que el pobre tuve que coincidir con los otros tres. Y era siempre el eterno cuarto semifinalista. Pero no. Pero al final no se llevaba una puta mierda, el pobre. Venga, siguiente pregunta, Benal. ¿Qué dos hermanos es? ¿O Pliske? No, Benal, tú ya eras la de Phelps. Ah, la mía. ¿Qué dos hermanos españoles fueron medallistas olímpicos en natación? Esta es un poco más dificililla. No, ¿qué dos hermanos españoles fueron medallistas en natación? No lo sé. ¿Los López Ubero? Correcto. Hostia. Uno era Martín López Ubero y el otro no me acuerdo. David López Ubero. David López Ubero, ¿no? Fue medalla en Moscú 80 y en Seúl 88 fue Martín. Cierto, antiguo solo López Ubero, tío. Uh-huh. Sí, señor. Que habían crecido en Estados Unidos. Sí, americano. Era en Estados Unidos, sí, que no tenía ni pajolera. Sí, regular. Sí, me acuerdo de eso. O sea, un poco como ahora cuando tú ves a la como gente. Como el Michael López Alegría, como el astronauta. Sí, exactamente. Michael, sí. Miguel, ¿no? Sí, era Michael López Alegría. Pero ahora cuando tú ves a la gente diciendo que si Nico Williams o que si Yamal, que es que no puede ser que los españoles no sé qué, porque fíjate si lo... Pero, tío, si el tío nació en España, vivió toda su vida en España, no más español. Incluso ahora con Ana Peleteiro también. En Twitter la gente ahí diciendo gilipolleces. Y con Lorenzo de Albacete, que vaya Olimpiada. A mí me encantó el caso especial de, no sé si acordáis, de Johan Müller. Juanito. El esquiador que cuando consiguió oro, pues era muy español. Alemán. Muy español y mucho español. Era muy español y mucho español. Pero aquel... cuando dio positivo ya, no, es alemán. Español, no. No. Antes de dar positivo, ese era un fricardo muy gordo, ¿eh? Sí, ese sí. Tenía una serie de cosas alrededor que me acuerdo de noticia, digo, hostia, es muy grande, ¿eh? Tenía muchas cosas raras, ¿eh? Es muy grande, como dijo Josefina en su noche de boda. Sí, pues... Bueno, Johan Müller, ¿verdad? Hostia. ¿Qué año fue eso, tío? 2000 poco, 90, ¿no? Sí, 2000, yo creo 2000 sí. Poco, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la última pregunta. Esta pregunta, no sé... Si la sabéis es porque habéis oído la noticia, ¿vale? ¿Qué, nueva? Si no, pues la he puesto aquí como excusa para contar la anécdota. ¿Qué campeona olímpica española acabó casándose con la rival a la que derrotó para conseguir el oro? Le toca a Baldi. ¿Me puedes revenir la pregunta? Campeona olímpica española. Uh-huh. Vale, supongo que será de un arte marcial. ¿Correcto? Hostia. Vale, que sería de taekwondo. No, no de judo, ¿no? Uh-huh. Vale, de judo. Más de 45 kilos. No, estoy pensando en la chica que fue campeona de judo, que era, tenía el pelo rizado, pero no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, de nombre. O sea, estoy visualizando su cara, uh-huh, pero no recuerdo cómo se llamaba. No sabía el dato de que se había casado con la Yo rival, le daba el punto a él. ¿Vale? Con la rival. Acepta la categoría. Pues mira, era Miriam Blasco. Eso, Miriam Blasco. Miriam Blasco. Era valenciana, sí. Fue campeona de judo en Barcelona, creo que fue, y derrotó a una británica. El roce hace el cariño. Ella estaba casada, luego se divorció. Casa con un señor, entiendo, ¿no? Sí, luego se metió a política. Hostia. Sí, sí. Estaba con el PP. El PP era, me acuerdo, sí. Tuvo que votar en contra del matrimonio homosexual y dice que después se tuvo que encerrar a llorar. Eso da para un documental de... De Flea, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a estar? Luego sí, eso sí. Se acabó de... Queremos saber más. Se acabó divorciando de su marido, pero dice que todavía era su mejor amigo, no sé qué. Y luego pues terminó... Se enganchó. Enganchándose... Con la mujer a la que derrotó. Y además el dato curioso es que el anillo de Miriam Blasco es de plata y el anillo de la inglesa es de oro, es decir, como que tienen el metal invertido, el metal cambiado. Qué potito y qué hermoso. A ver, señores, a ver, qué manera más bonita de terminar documental ya, es que esto es un documental, vamos, ríete tú de cualquier cosa de la Michelle Blaze y todo eso. Uh-huh. Esto es grande. Bueno, pues el ganador, sí. Obviamente, sí, Benan. que están tachando las puntuaciones de Benan y dándole la victoria no, a Baldi. No, somos un equipo. Ah, lo hemos dicho antes. Somos unificados. Sí. Súmale los puntos que yo creo que no somos ni siquiera llegamos. Somos la República Independiente de Europa. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausita y vamos a seguir con los Juegos Olímpicos, mm-hmm, que yo creo que salvo una pregunta... No hay... No, porque las mías son curiosidades. Y de la historia, no en concreto. Pues pausita y ahora venimos. Sí, sí, señores, lo consiguió España, campeona del Mundial de Petanca. Llevamos persiguiendo este sueño 12 años. Kurdistán, tetracampeona durante 12 años y por fin hemos conseguido vencerlos. Tenemos por aquí el protagonista de esta noche. Pepe Lota, ¿qué nos tienes que decir? Esto es que no me lo creo. Esto es un sueño. Gracias Dios por estos momentos. Me lo merezco. Muy emocionado lo vemos, sí. ¿Y te gustaría dedicarle este premio, este triunfo a alguien en concreto? Pues sí, se lo quiero dedicar a mi perro Pipo, a mi mujer Antonia, que siempre ha estado ahí a mi lado, dándome esos empujones en la espalda con vigas de metal. Quiero también dedicárselo a mi familia, pero sobre todo quiero dedicárselo a las personas más importantes de mi vida que han estado durante todos estos años acompañándome en cada entrenamiento, en cada lanzamiento. Quiero dedicárselo a todos los componentes de Cine de Barra. ¿Cine de Barra? Sí, el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso, fresquito. Gracias. Qué emoción. Seguimos con los Juegos Olímpicos, con concursillos de los Juegos Olímpicos. En este caso es un poquito más de curiosidades y cultura general, no tan enfocado a cosas que nos hacen sentir viejos de Luigi. Y lo primero que vamos a decir es un poquito, bueno, el orden es Baldi, Luigi y Plisken para las preguntas. Y vamos a hacer un poquito de cultura general de los Juegos Olímpicos, diciendo que los primeros Juegos Olímpicos modernos tuvieron lugar en el siglo 8 a.C. en Olimpia, en Grecia, que se celebraban cada 4 años durante 12 siglos. Después, en el siglo 4 d.C., el emperador Teodosio I los prohibió. No. Baldis, ¿Por qué los prohibió? Hombre, porque eran paganos. Teodosio era un emperador cristiano, Teodosio el Grande, y por tanto los Juegos Olímpicos eran una manifestación pagana y por eso los prohibió. Ahora entiendo pues... por qué en el colegio de monjas el deporte no lo facilitaba. Pues efectivamente, punto para Baldi. Ah, pero esa era la pregunta. Teodosio I los prohibió por ser pagano. Es más, te digo, Teodosio I fue el emperador que convirtió el cristianismo en religión oficial del Estado romano. Uh-huh. Mediante el edicto de Tesalónica del año 379. Y ahí empezó a joderse todo. Sí. Del Aris de Salónica, ¿no? No. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Es para Luigi y dice... En la antigua Grecia, ¿qué ropa no usaban para competir? Ninguna, ¿no? Ninguna. Iban en pelota picada, ¿no? Efectivamente. Punto para Luigi porque competía en plan comando. En pelotari. De hecho, creo que cogían el rabo y se lo adherían aquí a la, perdona, a la barriga, ¿no? El pene. Sí, sí. Por cierto, acabamos de ver un vídeo que... De ahí del judo, ¿no? El judo, el cinturón, ¿no? Viene de ahí. Acabamos de ver un vídeo de un saltador de pértiga que ha perdido el... Bueno, no sé exactamente cuál era, qué era lo que podía haber ganado y tal, pero ha sido descalificado porque ha tirado el listón, la barra esta por la que tiene que, por encima de la cual tiene que saltar, porque la ha dado con el rabo mientras caía, tío. Conclusión, después de no sé cuántos siglos, daba igual que hubiera ido en bola. Muy bien, punto para Luis. Y ahora vamos con Plisken. ¿Cuánto duraban los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia? ¿Semanas? ¿Cuántas? ¿En calendario gregoriano o...? Juliano. Semanas son semanas. Tres. Rebrote, Valdis. Me la tenéis jura. Yo no lo sé, dos semanas. Rebrote, ahora dura dos semanas. Rebrote, no. Luigi. Pero, ¿contando los partidos de fútbol que son antes de la inauguración o...? En total. Vamos a decir, seis semanas. Seis semanas. Pues de 5 a 6 meses estaban ahí compitiendo. Casi nada. O sea que ahí estaban dándolo todo. Todo. En bola. Vamos para la siguiente para Baldi. ¿En qué año se retomaron los Juegos Olímpicos modernos? Así te pilló, ¿eh? Ya. En 1898. Rebrote. 1896. Punto para Luigi, que se ha preparado el concurso de la Olimpiada y se acuerda. En 1896. ¿Dónde fueron? En Atenas. En Atenas. Que por eso después. En 1996. Con los 100 años. Estuvo feo que le dieran los juegos a Atlanta. Bueno, además, que también te digo una cosa. Es que Atlanta. La Coca-Cola. Y fue los peores juegos olímpicos. Pero vamos a ver. Que se los quiere dar a Estados Unidos, yo qué sé, Nueva York. Vale, vale que allí no hay marcha, pero yo qué sé, vale. Chicago. Si escucháis ruiditos, son pistachos y frutos secos. No. Que se ha abierto la veda. Chicago, yo qué sé. ¿Pero Atlanta? ¿Atlanta? Y Coca-Cola. Pero bueno, pues ya está. Que la verdad es que tendría que haber sido claramente para Atenas, pero no sé si es que la organización de Atenas iba muy mal. Pues como el Mundial de Qatar, le soltaría muchos billetes en Atlanta. Te lo he dicho ya dos veces. Coca-Cola. Sí. Sé que fue el tema de Coca-Cola. Sí. Y además la historia este del atentado y tal, que después hizo Clint Eastwood una película. Sí. Sí. Bueno, Luigi, has cogido rebrote, pero te toca. A ver. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de los Juegos Olímpicos? ¿Olímpico? Pues el inglés y el francés. Rebrote. ¿Plisken? El griego. No sé, igual porque fueron en su momento. El francés por Pierre de Coubertin y el inglés porque es más universal. Rebrote. El inglés, el francés y el del lugar donde se celebra. Punto para Baldi. Hostia, qué grande. Efectivamente. Effective Wonder. Ahora le toca a Plisken, ¿no? No. Me tocaba a mí y he fallado. Era un rebrote. Pliske, mira, este te tiene que gustar. Los Juegos de Berlín de 1936, dos saltadores... Este te tiene que gustar. dos saltadores de pértiga. No sé si fue por culpa del rabo que le chocara con la pértiga o no, pero empataron en segundo lugar. ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué hizo la en aquel momento el COI o los que organizaron los Juegos Olímpicos? ¿Qué a ver, hicieron? El judío fuera, el negro fuera, el blanco ario dentro. ¿Y ahora en serbio? No, no, gente, lo estoy diciendo en serio. A ver, Berlín 36. ¿Y si los dos eran arios, por ejemplo? Caracol. Rebrote. ¿Vale? Hicieron un salto de desempate. Rebrote. ¿Le dieron una medalla de oro a los dos? No, fue en segundo lugar ahí. Ah, en segundo lugar. Bueno, pues una medalla de plata a los dos. Pues la verdad es que no. Lo que hicieron fue que, en lugar de competir de nuevo, cortaron la medalla de plata y de bronce por la mitad y la fundieron en una con dos mitades diferentes para que cada uno pudiera tener una medalla mitad de plata y mitad de bronce. He dicho solo alemanes. La verdad que no me cuadra en el 36. Después ya, claro, a raíz de ahí de que hayan empatado, pues después salió el desempate y otras cosas, ¿no? Y las cámaras de gas. Vamos con Baldi. Baldi, este año se compite en breakdance. ¿Cómo? Breaking. ¿En serio? El breaking dance. En surf o en cama elástica. Que también hay medalla olímpica de cama elástica. También. Pero mi cría, ¿en serio en cama elástica? Sí, sí, este año en París. Lo que no hay es castillo hinchable. Pero espérate, a lo mejor el siguiente. Oye, yo llevo ya unos cuantos años ahí entrenando, ¿eh? A los críos. Dice, pero en anteriores ediciones competían pintores, escultores, arquitectos, escritores y músicos, ¿verdadero o falso? ¿Anteriores ediciones te refieres a las primeras de los griegos? En anteriores ediciones. Sí, sí, claro. Por ejemplo, había competiciones musicales, a ver quién componía el poema más... ¡Aristófanes! Y se le daba una corona de pámpano. Y si hablamos de la antigua Grecia, sí. Si me hablas de los juegos modernos, no me suena que haya competiciones musicales. Por lo menos, a lo mejor recientemente. Igual en los primeros sí, pero sí, te voy a decir que sí. Sí, si fueran competiciones anual ganaría. Es que... O Psycho. Desde 1912 hasta 1948 inclusive, había competición de pintores, escultores, arquitectos, escritores y músicos. Yo retomaría para vergüenza del mundo una competición de música. Yo en lo más reciente no, pero hasta el 48 que fue. Sí, en Londres, sí, sí. ¿No? Hasta el 48. Voy a andar un día. Yo retomaría lo de música y enviaría a todos los lerdos que hay ahora. Yo lo que he hecho, por lo visto, creo que fue en los de 1900, hubo una serie, un montón de pruebas así totalmente estrambóticas, ¿no? De globo aerostático, sí, y cosas de esas. Fueron probando poco, y eliminando. Poco... Lo mismo te estás adelantando. Pues, molaría de prueba de global estático. ¿Un Zeppelin que lanza una bomba? Sí. Venga. Pero con drones ahora. Bueno, vamos con Luigi. Luigi, ¿cuáles fueron los primeros Juegos Olímpicos en los que todas las delegaciones enviaron deportistas femeninas? Venga, mastica, traga. Pues... Un quillo, buen ahí. Pues, primeros Juegos Olímpicos en los que todas las delegaciones enviaron deportistas femeninas. Pues ya que estoy dudando porque, a ver... Antes del 36 sería. A ver, entendemos que en esa edición todos los países llevaban alguna deportista, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero es que a lo mejor, no sé, hay una la típica delegación que lleva cuatro gatos mal contados y coincide que todos son hombres. No te metas con Jamaica. No porque necesariamente no quieran llevarlo, sino porque por lo que sea no se ha clasificado nadie más. Pero bueno, vamos a decir 1956. Rebrote. Pliske. Yo no sé, antes del 36, ¿no? Llevarían a mujeres. Todas las delegaciones llevaban mujeres. en el 72. Rebrote. Por decir algo. Sydney 2000. Londres 2012. Hostia, ahí fue la primera vez. Estaba cerca. Qué miedo. O sea, hace nada, hace 12 años. Hasta hace 12 años todavía había países que no. Joder. Claro, pero es que. Ah, Irán. Y volverá. Es que eso. Aunque era la revolución de los ayatolas, fue lo que tocaba la pirola en los 70. No, claro, pero a lo mejor no sea, no es porque no la. Por eso yo decía que a lo mejor había algún país que no es que no dejara competir a las mujeres, sino que coincide que había alguno que llevaba típica delegación que van con 4 o 5 y que coincide que son todo hombres. Entonces, por eso no sabía yo. Pero bueno. Bueno, vamos con Pliske. Vale. Pliske, ¿de qué material está hecha en su mayoría la medalla de oro? ¿En qué metal? En su mayoría. Acero. No creo que esté hecho en oro ni nada de eso. Acero. Rebrote. ¿Maldir? Platino. Rebrote. ¿Cobre? No. Está hecho de plata y solo tiene 6 gramos de oro. Iba a decir plata. O sea, 6 gramos, eso es lo que se metía en fin de semana. Sí, en fin de semana, 6 gramos son nada, papucholo. Bueno, te iba a decir malichalá. No, bueno, no son nada. Así que he ido a la embolia. Uh-huh. Bueno, vamos con Baldi. ¿Cuántas veces se han cancelado los Juegos Olímpicos? Hostia, esa es buena. Cancelado. Sí, cancelado. Está contando con lo de Ico. Cuéntate, mientras que come pistacho. Ahora está con un palvego. ¿Cuántas veces está contando? ¿6, 7, 8? ¿15? 3. 3 veces, correcto. ¿Serías capaz de decirme cuáles? Si la estás numerando, claro que se la sabes. 1916. Sí, pues la Primera Guerra Mundial. La Primera Mundial. Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. 1940 y 1944. ¿Y me puedes decir en 1940 dónde fue? ¿Dónde, o sea, dónde iban a ser? ¿Casualmente? En el 40... España no puede ser. Es que no sé si... Iban a ser en Tokio. Me suena... No, hostia, Tokio no. ¿En Tokio? Iban a ser en Tokio. No, vaya. Uh-huh. Yo estaba pensando que a lo mejor contaba también lo de Tokio 2020. Que es que no se suspendieron. No, se aplazaron un año. Se aplazaron un año. Ah, qué distinto. Fueron con Messi. Uh-huh. Ahora no recuerdo si aquí tengo pregunta o no, y si no lo digo después. Uh-huh. Sobre eso, Luigi, ¿cuántas participaciones tiene el atleta que más ha participado en unos Juegos Olímpicos? 13. Rebrote. 7. Rebrote. La atleta ha dicho, ¿no? La. El atleta. Ah, el atleta. Ah. El barra la, ¿no? El barra la. Venga, sí, el barra la. El barra la. Liso barra leño. Lo duda. Ahí. Venga, 10. 10. 10. Punto para Baldi. Vale. Que lo está dando todo. 10. Mira, fue. ¿Ya? Fue Ian Miller, jinete canadiense. Desde Múnich 1972 a Londres 2012. Hostia. Con la curiosidad que ganó la plata en Pekín 2008. Hostia. No vea, qué grande, ¿eh? ¿Pero solamente en 2008? ¿O a caballo? ¿O ganó más? No, no, solo en 2008. A caballo cuatro patas. Vamos, ¿tú has fallado o no? Sí. Entonces le toca a Pliske. Pliske, ¿cuántos años tenía el campeón olímpico más mayor? El de antes de... campeón, no medallista, campeón olímpico. El que fue para. Campeón olímpico, medallista de oro, ¿no? Sí. Más mayor. Ah. Un macho. 65 años. Rebrote. 56. Rebrote. Pues vamos a decir 59. Tenía 72 años. Oscar. Vela o algo de eso, ¿no? Oscar Swan, tirador sueco. Claro. El turco. Tirador sueco que ganó el oro en Amberes 1920. Claro, ese. Bueno, se había estado entrenado en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Sin mira telescópica. No te jode. Y quedan los dos últimos. Los dos últimos. Valdis. Y el medallista más joven. Aquí hay truco. O sea, puede que, dependiendo de lo que digas, puede que te la dé por buena o por válida, porque depende de... Creo, si no me equivoco, que hay una patinadora de skateboard que con 13 años fue campeona de campeona olímpica. Rebrote. ¿Con 10 años? O 12, a lo mejor eran 12. Dije, ni idea. Bueno, es que tiene truco porque con 12 años Inge Sørensen, nadadora danesa, ganó en 1900... Bueno, fue medallista en 1936 en Berlín, que ganó el bronce. Pero, por equipos, Dimitros Londras, con 10 años en paralelas en bronce... O sea, en paralela ganó el bronce por equipo en Atenas en 1896. Pero han dicho medallista, no han dicho sí, campeón. Sí, no, medallista. Ah, vale. Está pensando en campeón. Medallista. Entonces, tú has dicho... 10. Que me sonaba haberlo leído por ahí, que hubo un medallista con 10 años. Que... Claro, 10 años. Supuestamente es con 12, pero por equipo ganó... Pero la de skateboard, que te digo, que... Tiene 13, lo que te estoy diciendo son 12 y 10. No. Ahora... lo ha ganado, no sé si con 16 o con 17. ¿Ha vuelto a ganar? Es que ha vuelto a ganar, es que fue campeona en los anteriores. Bueno, lo buscaré. Aún así no son ni 10 ni 12, son ya, 13. Ya. Y la última pregunta, como habéis visto, ha sido muy, muy cortito esto. Luigi, ¿quién ha logrado más medallas en unos Juegos Olímpicos? Esta se supone que no debería de valer porque ya lo hemos dicho antes. Claro, la habéis dicho más antes. Medalla en unos Juegos Olímpicos. Ah, en unos Juegos Olímpicos de pues Michael Phelps. Michael Phelps con 8 medallas, efectivamente, como lo hemos dicho antes, pero bueno, aún así no... No altera el resultado. No altera el resultado. El resultado. No altera el resultado. Porque Plisken se ha quedado sin la última pregunta. Le vamos a dar un punto porque se ha quedado una pregunta menos. No, yo quiero mi cero. Plisken tiene un 1. Yo quiero mi cero. Luigi tiene 4 y Valdis tiene 5. O sea, Valdis... Yo quiero mi cero como el compañero este de instituto. La brasileña, te digo, la brasileña fue plata con 13 años y ahora ha sido bronce con 16 años. Yo quiero mi cero. Como el colega este instituto. Imagínate la cantidad de juegos a la que pueda acabar yendo esta muchacha. Porque como esto... Bueno, tampoco se ha quedado Yo no veo yo un señor con... O sea, una señora con 40 años con el skateboard. Tony Hawk. Ya, pero... Mira, teníamos un... No hay mucho. Teníamos un compañero de... Que en paz descanse, que tuvo el pobre un accidente. Teníamos un compañero que... De instituto. De instituto que en una asignatura... La profesora... Química. La profesora no ponía 0. Ponía 1. Compones tu nombre y te ponía un 1. A él le llamábamos Atila. Porque era el rey de los uno, porque era todos teníamos un examen. ¿Y qué fue lo que le pasó que le dijo a Mari Pepa? En un examen sacó 1.25 o 1.50, no me acuerdo. Y le dice Mari Pepa, ¿no? Tiene un 1, o sea, no. Tengo más. Hazme la media. Y empieza 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 50 hace no sé cuánto. Ahí está, Isata. Ahora estoy de acuerdo. Raúl. Pues eso, yo quiero mi cero. No acepta ninguna, yo quiero mi cero. Bueno, ahora le toca a Baldomero, que es el que... Baldomero nos tiene preparado un concurso sobre la Edad Media. Espero actual, que sea... Actual, algo refrescante, actual, de actualidad. Algo... Algo fresquísimo. Como los hielos. Como los hielos. Algo amarillo en inglés. Fresquísimo. Que nos trae las últimas novedades, ¿no? En la Edad Media. No, a ver. Que es esto va a ser 3, 2 o 1. Va a ser 3, 2 o 1. Cuando me dijiste, prepara un juego. Sí, pero... Además, no me lo dijiste, fue mandatorio. Sí, pero ¿por qué? Porque no lo... Mandaloria. Porque no puse la interrogación al final, ya. Me coló. Pero entonces me dijiste, prepara un juego, trae un juego. Y dije, vale. Ahí te va a caer. Y, hombre, te voy a traer. Y entonces pensé, digo, a ver, qué cosas puedo traer que sean divertida, que fresca, sea amena, divertida y que a mí me guste. Y pensé, pues, un juego sobre, esto es un podcast de cine, no, aunque hoy parece que es un podcast deportivo, pero es un podcast de cine, así que vamos a hacer un concurso sobre películas y edad media, que es lo que me gusta. Uh-huh. ¿Las películas o la edad media? Las dos cosas. Vos. Y se combinan mejor todavía. Como por ejemplo Brenja. Ahí no se combinan. Pero bueno. Pero podemos decir que por deferencia hacia vosotros, quizá hay alguna pregunta que tenga a Brenja de protagonista. Bueno, entonces es una serie de preguntas, no son demasiadas. Y claro, en este caso no va a dar mucho juego de. Para hablar sobre ella de después, pero bueno, voy a poner aquí a Luigi Lisken y verá. Ahí estamos. Vale. Bueno, empezamos. Empezamos. Cuando encuentre mi lista de preguntas. No son demasiadas preguntas, porque tampoco quería. Podría haber hecho muchas más preguntas, pero digo, bueno, tampoco hay que pasarse. Y creo que está bien con las que llevo. Empezamos, esto va en dificultad ascendente, es decir, vamos a empezar por un nivel muy básico, nivel principiante, y ya iremos subiendo hasta el nivel experto de las últimas preguntas. Empezamos por la primera. Miedo me das. Empezamos por la primera. La primera es sobre una película que precisamente acabáis de nombrar, ¿no? Y la has nombrado tú mismo, que es Braveheart, en 1995. ¿Cuál es el nombre del traidor escocés que apuñala a William Wallace durante la batalla de Falkirk? No me acuerdo, tío. Hace no voy a daros pistas, miles pero de años, si falláis os doy una pista. Hace miles de años que no veo la película, no lo sé. Explique. No caigo, no. ¿Verdad? Esta es la fácil. Era rey de Escocia. Sí, el de... Sí. Lonely. ¿No? Aquí no. Ya cualquiera puede intervenir si la sabes, ¿no? No. Vale, era Robert de Bruce. Robert de Bruce, tía. Sabía. Claro. Robert de Bruce es el que de está No me hagáis chistes de... Lleva la barbita y... Es el que está enterrado detrás de la catedral que hay en Edimburgo. Está enterrado, efectivamente. En Robert de Bruce, en la película, sale hablando con el padre, que es el que tiene una enfermedad y tal, que está arriba en un castillo y tal. Siguiente pregunta, para Plisken. Es sobre el nombre de la rosa. Uh-huh. ¿Qué importante evento religioso se está llevando a cabo en la abadía durante el tiempo en el que ocurren los asesinatos? Era un concilio. No era un concilio, porque el concilio acude sí, en la convocatoria de iglesia. En el Vaticano iban todos ahí, pero era... No, en este caso es la abadía. Yo estoy pensando en el concurso de martes y 13, que no acertaste ahí una, y yo creo que en esta vamos igual o peor. No, alguna vaya a acertar, venga. Era algo importante. Yo no me acuerdo. Me acuerdo de Guillermo de Baskerville. Efectivamente, Guillermo de Baskerville era uno de los participantes en eso. Era un cónclave de algo, tío, que iba a la Inquisición y tal. No me acuerdo, tío. Venga. Rebote. O sea, yo sé que no es, pero de escuchar tanto a las monjas en el instituto de así, el edicto de Milán. Se me viene, evidentemente Milán no era. Le diste Milán en el año 313, tío. La película está ambientada en la Baja Media. No pues, me acuerdo. Tío, me acuerdo que... celebrando algo, ¿no? Si, no es el Concilio Vaticano II. Venga, un debate. Está celebrando un debate. Sobre la. Si me dices el tema, o los que participan en el debate. ¿Los protestantes? ¿Qué evangelios son los canónicos y qué evangelios no, no, eso no, no. Era algo de la Virgen, creo que era. No. No. ¿Y quiénes participaban en el debate? No, bueno. ¿Cura? ¿Juan Adrián Sen y el padre Apeles? No. Era un debate sobre la pobreza apostólica y participaban franciscanos y. Por eso iban los franciscanos. Guillermo de Baskerville es franciscano y el enemigo y los dominicos, que es... Los dominican, los perros de Dios. Efectivamente. Hostia puta, perdón. Quizás no sea la expresión más adecuada. No, pero es que es verdad, tío. Pero Bernardo Gui, que era enemigo de Guillermo de Baskerville, era dominico. Venga, le doy el punto a Blisken, que es en la lucha. Guillermo de Baskerville... era Baskerville porque por parte de padre, ¿no? Porque a Humberto Eco le molaba Sherlock Holmes y todo eso, y le puso, fue un guiño a... los perros de Baskerville, ¿no? Al sabueso de Baskerville, sí. Pero en realidad el personaje es un homenaje a Guillermo de Ockham, por eso se llama Guillermo. Sí. ¿Es el de la navaja? El de la navaja de Ockham, pero también por eso, pero en la película el tema de deducción que hacía Sean Connery, que por lo visto era difícil... Sí, es muy de Sherlock Holmes. Difícil, de verdad, el tema de un artilugio de... En fin, eso, vale. Siguiente pregunta, punto para Plisken. Pregunta para Benal. Esta pregunta es sobre la película Excalibur de 1981 de John Boorman. Sí, qué buena. Burman. ¿Qué actor hizo su debut en cine en esta película interpretando a Sir Gawain? ¿1981? Sí. No la vi. Yo sí, yo la puse en la época universitaria, se la puse a mi compañero de piso. Y el de secretario de día se tiró un curso entero. Una vez que le decía, ponemos una peli, y me dice, sí, Excalibur, sea otra. Excalibur. A ver, es que era un peliculón, con Mordred y la armadura. Y el Carmina Burana. Mira, sí, como, sí, sí, como sí, no sí, sé, sí, es que no me sé el nombre del actor, el de... El de Love Story. No, Ryan O'Neill no sale ahí. Pues mira, te voy a decir así de forma totalmente tal. ¿Willem Dafoe? No. ¿Te creo que el que salía de primera era Liam Neeson. Muy bien, Liam Neeson. Punto para Plisken. Vanessa Redgrave. Sí, pero el que hizo el debut era Liam Neeson, porque Vanessa Redgrave ya lleva muchos años. Y salía también el nota que hacía de en Star Trek de comandante de la Enterprise. ¿Picard? Ese también salía. Y, sí, pero el del debut de Sir Gawain era Liam Neeson. Y Liam Neeson en la película amenazaba a alguien... Diciéndole, no, sí. ¿Cómo te encuentres? Me acuerdo de ver esa película con muy pocos años y quedarme fascinado. No, esa película es maravillosa. Sí, la armadura. La armadura, cómo se movían y tal. Y la historia y todo. Pero entonces a tu compañero no le gusta la película. Hombre, no es una película fácil. Nada más que es larga, son 2 horas y media, pero... una cosa así. Chula. Te estoy hablando que era en aquella época en la que toda la semana veíamos dos o tres veces una aproximación a Mito y Año sí. Mariano. Entonces, vamos a ver Excalibur de John Burman, y decía Excalibur, y se quedó como otra vez vamos a ver Excalibur, como Excalibur. Señor, estamos hablando de ultrafumado. La época de Ali G. Eso es mejor, eso le da una aliciente a Excalibur. Ultrafumado, tu colega. La musiquilla, la espada, saliendo del agua. La dama del lago. Siguiente pregunta para Luigi. Esta pregunta es sobre el séptimo sello de 1957. ¿Cuál es el nombre del caballero interpretado por... Tenemos un programa que fue el primero en el que participó Baldi y en el que dijo... dijo Luigi, la danza macabra o danza más oveja. No me lo recuerdo. Y Baldi contestó, precisamente, Luigi, el séptimo sello es el sello del silencio. Y es verdad, el séptimo sello es el sello del silencio. Vale, ¿cuál es el nombre del caballero interpretado por Max von Sydow que juega al ajedrez con la muerte? No me acuerdo. No me acuerdo. Sé que cuando oiga el nombre va a decir, vale, sí, es verdad, pero no me acuerdo. ¿Rebote? No he visto. ¿No has visto el séptimo sello? ¿Tú no participaste en el programa del séptimo sello? No, fue Orri. No participé. No me lo puedo creer. Él luego participó en la parte después que habló de Moebius. No participé, lo siento. Yo no me acuerdo. Yo he visto el séptimo sello y gracias, ya no... Vale, el nombre era Antonius Block. ¿No acordabais? Vale. No noten nada. Siguiente. Uy, mira, está la casilla de Valdis, de Plisken. Escucha, vamos a... O sea, está la casilla de Luigi, de Plisken, de Benal, y luego hay otra que tiene 20.000 puntos que pone Valdis. Ya vamos a ir creciendo. Ahora vamos al séptimo sello. Yo la siguiente ni de coña. No, venga. La siguiente película es sobre el Reino de los Cielos. Hostia. De 2005. No la vi. ¿Qué figura histórica musulmana interpretada por Ghassan Masud lidera la defensa de Jerusalén contra los cruzados en la Tercera Cruzada? A ver, por la película del Reino de los Cielos, no. Ay, tío, pasaje de la historia era... mierda. ¿Qué histórica figura musulmana es la que defiende Jerusalén? Oh, tío. La tercera cruzada. La tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Era... No, yo no tengo ni puta idea, ¿eh? ¿No? Yo voy a decir uno, pero porque es el único moro que me suena. Muy bien. Tío, ¿cómo era? Ha sonado muy bien, sí. Tío, era un... Nuridi Porcelli, ¿no? No, Boazil. Hichamel Guerrero. Venga. Lo tengo en la punta de la lengua, tío. No, yo Boazil voy a decir, aunque sé que no es. ¿Cómo que Boazil? Hombre, yo el único moro que me recuerdo... Cuando diga el nombre, me voy a decir todo. Sí, tío. Espera, tío. Venga, te doy todas las oportunidades. ¿Me puedes revenir la pregunta? Venga, repetimos la pregunta. Y así le dejamos tiempo a... En la película El Reino de los Cielos, que es de 2005. De Ridley Scott. De Ridley Scott. ¿Qué grabada histórica... aquí en España, ¿no? Sí, parte. Rodada. Una parte, sí. ¿Qué histórica figura musulmana interpretada por Ghassan Masud lidera la defensa de Jerusalén contra los cruzados durante la Tercera Cruzada? ¿Mahoma? ¿Qué coño Mahoma? ¿Cómo no Mahoma, tío? Pero... Pero... Soy infiel, te compro Boabdil. Pero lo de Mahoma... Mahoma, tío. ¿En el siglo VII, Mahoma? ¿Cómo era? ¿Qué histórico? ¿Que el mayor fundador del Islam? No, era un conquistador que es... Es súper famoso. Que incluso llegó... Era amigo de Ricardo Corazón de León. Que llegó a acuerdos con los cristianos. Efectivamente. Y hubo intercambio de... Puta. Me voy a poner el punto, Pilis, que anda. No. Por pensar. No ha dicho nada. Empieza con la S. Saladino. Muy bien, Saladino. Ya había el punto, Pilis. Saladino ruso. Saladino, efectivamente. Que no fue a Saladino. Lo de es que hubo intercambio. Ricardo Corazón de León. Yo qué sé, que es lo que digo. Primer nombre que se me ha venido a la cabeza, tío. O sea, lo he dicho sabiendo que no era, pero... Incluso eso, intercambiaron prisioneros. ¡Blasfemia! Y... Eso no lo hace con... Totalmente. Saladino, sí. Ese humor no lo hace con el Islam, ¿no? Te toca, Benal. Esta es una película muy, muy, muy fiel a la realidad y muy bien ambientada en la Edad Media. Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Cuento de caballero se llama? A Night's Tale, la de 2001. Ah, sí, la que suena la... Queen mientras esa, que... Esa. No, evidentemente es sarcasmo. ¿Qué famoso escritor medieval aparece en la película como un personaje secundario? Hostia. Pues era William Shakespeare. No. Escritor medieval, no. Shakespeare, en el siglo XVII. Ay, el que sale narrando la historia. Eso es. Me cago en 10. Va Barrero, expliquen. Claro, pero es que su padre es historiador. O sea, que algo se le ha pegado. Mira, que no me sé el nombre. William Blake. William Blake es un pintor inglés del siglo XIX. Es el que hizo lo de Dragón. Paso nada más que por la ofensa de William Blake. William Blake es del Dragón Rojo. No, es que, era escritor y pintor. Y pintor. Era poeta y pintor. Sí. Es que a mí se me ha venido a la cabeza por la canción de Héroe. Un autor de... medieval inglés que sale en la película. ¿Lord Byron? Yo hice. ¿Lord Byron? ¡Cañón! Tío, participó en la liberación de Grecia, por favor. ¡Lord Byron! ¡Es romántico inglés! Es amigo de Shelley. Yo no tengo ni idea, no sé. A partir de ahora no contestamos porque se nota que somos unos incultos. A ver, cuando se reunieron en Suiza... Claro, Lord Byron y Polidori y Sedic. Cada uno sacó una historia y sacaron Frankenstein, sacaron el vampiro. ¿No habéis visto Remando al viento de Gonzalo Suárez? Sí, sí, no, claro. Está muy bien. No lo he visto. Está muy bien. Vangelis Polidoris. ¿No? Vale. Polidoris, ¿no? El autor escribió los cuentos de Canterbury. Me cago en la madre. Tú deberías conocerlo como amante de la cultura inglesa. Dorian Gray. ¿Qué coño Dorian Gray? Es una obra de... del otro, del galés. De Oscar Wilde. De Oscar Wilde, sí. No, tío, los cuentos y yo, de Canterbury. Que soy súper ofensivo, que cuando yo hice el de Marte y 13 no era... ¡Tío, dónde vas! ¡De qué puta mierda! ¡Inculto! Es que el escritor medieval más famoso de Inglaterra que hay, tío. Ay, yo qué sé, puta mierda para los ingleses. Que le hemos ganado la Eurocopa en toda la boca. ¿No? El autor de los cuentos de Canterbury. Espérate. Me estoy acordando de Seven, que cuando estaban haciendo los cuentos de Canterbury, que eran de... Geoffrey Dahmer. Geoffrey Chaucer. No caigo. Chaucer, debería conocerlo. Sé que el personaje de la película de Primer Caballero estaba basado en él, pero no llegaba a tal. Vale, esta pregunta ahora le toca a Luigi, si no me equivoco. Menos mal. Esta película es de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Vale, son los perseguidores. Es así, ¿no? Venga, esta es fácil. Esta la he puesto fácil. ¿Cómo logran derrotar al conejo asesino de Carnival? ¿Cómo logran derrotar al conejo asesino? Sí, de Carnival. Sí. Gente, que ahora mismo no me acuerdo de esa parte. Esa me acuerdo del... No, a ver, me acuerdo del conejo asesino. Me acuerdo del ataque del conejo asesino. Pero no me acuerdo de cómo lo derrotaron. Es que hace un montón que no lo veo. Ay, yo me la sé. Pasa. No sé, ¿le cortaban la cabeza con una espada? Rebote. No la he visto. ¿Cómo que no la has visto, tío? ¿Cómo que no la has visto, tío? El séptimo sello y tienes que ver esa, tío. La vi y tal cual la vi, la olvidé. Pues mira, tendrás que contar hasta tres para tirar la granada... Mediante la Santa Granada de Mano. Pero será tres... De Antioquía, ¿no? La Santa Granada de Antioquía, es verdad. Tendrás que contar hasta tres, no será ni uno, ni dos, y solamente será dos si después viene el tres. Soy unos comíos. Es verdad, sí, es cierto. Pregunta para Blisken. Esta es sobre Andrei Rublev. Pregunta, o sea, película de Tarkovsky del año 1966. ¿Cuál es el tema principal de la película Andrei Rublev dirigida por Andrei Tarkovsky? ¿Te refieres al tema musical? El tema principal de lo que va la película, tío. Pues será el tema principal de un héroe que busca una redención. Rebote. Te lo ha dicho de una manera despectiva, sí. No. El tema es sobre la Edad Media. No, eso no es el tema, eso es la época. El tema, el amor. Rebote. Ah, es sobre la Edad Media. Bueno, no sé, la decapitación de Robespierre. Ya no sé por qué. Yo creo que me voy a plantar aquí porque es que me está siendo hiriente. Eso es la lucha del artista, que es el famoso pintor de iconos ruso, Andrei Rublev, claro, para encontrar la fe en tiempos revueltos. Claro, los trípticos. En la época de las invasiones. Esa es la precuela de Amar en tiempos revueltos, ¿no? Los trípticos rusos estos del Pantocrator. Vaya, de hecho, Rublev inventó los rublos. Era pintor de icono y de fresco. ¿Qué hacían así? Sí, efectivamente. ¿Ves? Bueno. Algo me queda. La pregunta me toca, ahora... Me toca por desgracia. La pregunta es para Navenal, que está. La verdad es que soy poco optimista al respecto de que vaya a saber. Pues es que va por Tarkovsky, tío. La pregunta es sobre la película La leyenda de la fortaleza de Suram. Que es una película de Kurosawa soviética del año 1985. Pregunta, ¿quién fue el director de esta película basada en una leyenda georgiana sobre la construcción de una fortaleza indestructible? He dicho Kurosawa, mamá mira con cara de asco. Entonces, estoy mal interpretando mis miradas, ¿eh? Dame, yo he dicho Kurosawa, tú mamá mira con cara de asco. No es Kurosawa. ¿Alguna otra respuesta? Sí, ruso. Sí, es ruso, efectivamente. Ruso, pues mira, yo directores rusos conozco a Tarkovsky. No es Tarkovsky. A... Kurosawa era japonés, pero dirigió películas en Rusia. Pero no es ruso, hemos dicho. Y Eisenstein no creo que llegara a 1985. Se muere antes, ya lo sabemos bien, porque hicimos un programa de Eisenstein. Pues entonces voy a hacer como haces tú cuando le pones los exámenes tipo T a los niños, que le pones el nombre de un jugador de baloncesto ruso, de antiguo residente. Sergei Belov, ¿no? Yo voy a decir Volkov. Alexander Volkov. Rebote. No, pues director sí, vamos a decir ¿Y uno cualquiera? No sé, Mijail Gorbachov. Yo no puedo. El director es Sergei Parajanov. No, claro. Suena, ¿no? Es uno de los más grandes directores. ¿Cómo se llama? Parajanov. Es uno de los más grandes directores de cine. Deberíais ver alguna de sus películas. Sí, sí. Entre ellas la portada. Pues os digo que estuvo encarcelado durante la época soviética por homosexualidad, fue acusado de homosexualidad. Anda. Y por la su película está encargada de poética y de mensaje subliminal. En filming hay películas suyas, ¿sí? Está Sayanova, por ejemplo, y El color de la granada. Merece la pena echarle un vistazo, por lo menos para ver cómo es. Qué alegría me he librado. Porque es muy original. Venga, va. Para Luigi. ¿Cómo se llama la película de Akira Kurosawa sobre un ladrón que se hace pasar por el doble de un señor feudal muerto? Un ladrón que se hace pasar por un... doble de un señor feudal. Una de las primeras misiones de Ghost of Tsushima es esa. Está basada precisamente en esa película. Pues... del año 1980. Uy, de la última. Efectivamente. A dar una pista. Pues vamos a decir, por ejemplo. Es que solo llevo. Solo he escuchado el primer especial de Todopoderoso de Kurosawa. No lo sé. Rebote. Estaba buscando algo ofensivo para que te cabrearas conmigo, sí, pero no se me ha ocurrido nada gracioso, lo siento. Rang. Bueno, en realidad nada gracioso no se te ocurre nunca, pero bueno. Rang no puede ser. No, Rang no es. No, pues entonces no sé. Venga, rebote. Rasomón, ¿no? Rasomón era la primera. Trono de Sangre también, no. No, ni puta. Se llama Kagemusha, la sombra del guerrero. La sombra del guerrero. La sombra del guerrero. Es la sombra del guerrero porque se hace pasar por el señor. Sí, la sombra del guerrero. Rang es posterior. Bueno, vale. Oyente, ¿os estáis perdiendo el gesto en el que hace Valdis como para apuntar con el portamina en el papel y se da cuenta que somos unos topos y hace... ¡Ay, no! Venga, pregunta 11. Rang... de 1985 sí. Y Trono de Sangre de 1957 están basadas libremente en dos obras de Shakespeare. Eso formaba parte de la pregunta. ¿Hamlet? ¿Cuáles son esas dos obras de William Shakespeare las que están basadas? Rang y Trono de Sangre. ¿Hamlet? No, Hamlet no es una de ellas. Vale. ¿Rey Lear? Pero está en el turno de Plisken. Vale. Venga, el Rey Lear es una de ellas, que está basada Rang en el Rey Lear, y Trono de Sangre, que la hemos visto aquí, la hemos traído aquí. ¿En qué obra de Shakespeare está basada? No cae. ¿Lo sabe? Rebote. En Rey Lear y en... ¡Qué mierda! No. Hamlet hemos dicho que no. No lo sé. Botelo. ¿De Bote? De Shakespeare, pues yo qué sé, Cumbre Borrascosa. Ahora mismo las Hermanas Bronte están ahí diciendo. Voy a hacer un llamamiento a los oyentes para que no vayan a la academia de inglés de este señor. Porque. Ya ha ofendido a Chaucer, a Shakespeare y ahora a Emily Bronte. Macbeth, mierda. Macbeth. Eran el Rey Lear y Macbeth. Ponme medio puntito, Le vamos a dar medio punto a Benal. Y yo viejo. Venga, anda. Medio puntillo, hasta el chorro. Medio punto, venga. Medio punto. Benal. ¿No me puedes saltar? Alexander Nevsky de 1938. ¿En qué batalla histórica se centra la película? En la que Nevsky derrota a los caballeros teutónicos. Eso lo hemos visto. Sí, esa, yo te puedo contar la película. ¿Cómo se llama la batalla? No te voy a pedir el año, que es del año 1242, pero sí, ¿cómo se llama la batalla? Una batalla en la que están los caballeros teutónicos. Los teutones. Que yo soy muy fan de los teutones, porque a mí me pasa como a ellos, me gustan también las teutonas. Sí, claro. Y estos concretamente eran monjes. Eran caballeros teutónicos que eran monjes soldados. Sí, monjes, gustarle no le gustaba mucho. Sí, le gustaba, sí. Sí, le gustaba. ¿A quién no le va a gustar? Un imperio romano. Sí, no. Estaban los teutones contra los que no eran teutones. ¿Te lo sabe o te lo sabe? Yo que me voy a saber. Venga, rebote. Ni idea, tenemos programa sobre Einstein. Tenemos película, o sea, programa además sobre esta película de Sondendecki. No, no caigo. Se llama La Batalla del Lago Peipus o La Batalla del Hielo. Sabía que era un lago, pero no sabía el sitio. Vale. Me iba a otro, a otro lago. Venga, esta es más fácil. ¿Quién compuso la banda sonora famosa de la película de Alexander Nevsky que incluye el famoso canto de Alexander Nevsky? Ay, yo lo sé. Y si no lo sé, me lo invento. También hablamos de ello en el programa especial que hicimos. Bueno. ¿Cuántos años hace ya de eso, tío? De 38. El programa, ¿no? Sabía que iba a poner el pregunta. ¿Programa? Pues no lo sé, pero un par de temporadas. Segunda, ¿un par? O más, o tres. O más. Eso es prepandemia, ¿eh? Yo creo que. Posible que fuera prepandemia. Es antes. Yo diría que es post, pero bueno, puede ser. Yo creo que es pre. A ver, tendrá que ser un compositor ruso de. Efectivamente. 1910, 15. No, el 38 hizo la música. Yo puedo decir uno cuando me digáis. Venga, ¿algo? No, pasa. No me acuerdo. Tchaikovsky no. Tchaikovsky es muy anterior. ¿Prokofiev? ¿Cómo ha dicho? Prokofiev. Ha dicho Prokiev. Mira, se la va a malar. Le damos 0.75. El de chan, charan, charan, charan, charan, charan, charan, charan. Venga, punto para Vena. 2.5. ¿Cómo era? Venga, pues te estaba para pillar, te llevas 3 y el 2.5. Ya, pero es de Milo Russo. La siguiente es para Plisken. ¿Qué escena de la película de Sander Nevsky fue eliminada durante la Segunda Guerra Mundial y por qué? ¿Eso lo dijimos en el programa? Sí. Joder. Memoria de pez. Es la escena final de la película. ¿No? ¿Rebote? En la que se ven la... ¿Rebote? ¿Qué? Estaba viendo en tu ojo que iba a decir una chorrada. Sí, sí. Sí. No, que se, perdona, se, no con la libertad de expresión. Se veía la armadura y los cascos de los teutones. No, eso ya no se veía, eso ya había acabado. Eso ya habían terminado la batalla. No, es un discurso final de Alexander Nevsky. Claro. En el que dice... Bueno, tú no lo sabes, ¿verdad? No. Vale. A quien venga a nosotros con la espada, morirá por la espada. Quien me haga los brazos abiertos, se ha recibido con hospitalidad, y quien me haga con la espada, morirá con la espada. Y fue eliminada temporalmente debido al pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania Nazi, el pacto Ribbentrop-Molotov. Efectivamente, y por eso fue eliminada. Para ti, pregunta número 15. Esta es sobre El León en Invierno. Hostia, de 1968. ¿Quién interpretó? ¿El invierno de quién? Es de Anthony Hathaway, me parece, la película. Yo sé que sale... ¿Quién interpretó a Ricardo Corazón de León, futuro rey Ricardo I de Inglaterra, haciendo su primer papel importante en el cine? Mierda. Me acuerdo. Anthony Hopkins. Muy bien, punto para Vena. Anthony Hopkins. ¿Y Anthony Quinn era el...? No, adelantemos acontecimiento. Yo pensaba que ese era el de Titus. Coño, pero Titus es mucho después. Sí, ¿eh? Ah, bueno, me lleva el punto. Toma. Sí, pero me lo ha soltado. Oiga, ahí. Porque... Pregunta para Luigi. En esa película hay un actor que interpreta a Enrique II de Inglaterra, padre de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Y marido de Leonor de Aquitania. ¿Quién es ese actor que hace de Enrique II en esa película El León en Invierno? ¿De qué año hablábamos otra vez? Sí, del 68. ¿68? Y el padre de... Hombre, de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Enrique II. Pues vamos a... Pero te pregunto por el nombre del actor. Ya. Pues vamos a decir, por ejemplo... 60 y algo, ¿eh? Ya. Un actor inglés de aquella época. No sé, no se me viene a la cabeza nadie. ¿Qué paso? Rebote. A ver, no. ¿No? No. Rebote. ¿No es protagonista de la película? A ver, Anthony Quinn no salía de árabe. ¡Hostia! Anthony Quinn de árabe sale en El Mesías, que es la película sobre Mahoma. ¿Mesías, la palabra de Dios? Creo que se llamaba. Sí, el mensajero de Dios. Exacto, el mensajero de Dios. No sé cuál, pero como este lo ha soltado, voy a decir Sin Connery. No es Sean Connery. No. Leonor de Aquitania era Catherine Hepburn y Peter O'Toole era Enrique II. Más mayor. ¿Cuál de los dos? Ha dicho Leonor de Aquitania. O Peter. No hay punto. O'Toole. No hay punto. Y a Luigi no le debería quitar uno, pero no se lo puedo quitar porque no tiene. Esta película es para... No, a ver. Esta para película Luigi. ha sido para Luigi. Ahora es para... No, va para Luigi, porque yo he acertado Sin Connery. O sea, he acertado... Anthony Hopkins. Ah, no, sí. No, entonces claro, la siguiente... Peter O'Toole, sí, para... ahora le toca a él. Sí, es verdad. Para Pisco. Vale. Este mismo actor, es decir, Peter O'Toole, había interpretado 4 años antes, en 1964, al mismo rey Enrique II en otra película. ¿Cuál es su título? Otra película en la que sale también Richard Burton. ¿Cuál es el? Pues... El título de la película. Se va a decir Rey de Reino Unido. ¿No? Que va, que va. Rebote. ¿El hombre que pudo reinar? No, esa es sobre la India y sobre... No. Sale Michael Caine, ¿no? Y sale Sin Connery. Exacto. No. Rebote. El título de la película es el nombre del personaje de Richard Burton, que era Tomás. No, me cago en Dios. ¿Tomás qué? El apellido. ¿Moro? No, Tomás Moro. No. A Tomás Moro lo mata Enrique VIII. No, no. Del siglo XVI. No, no. Becket. No. Tomás Becket. Que era es su asesor, digamos, es su consejero, y lo eleva a arzobispo de Canterbury. Tengo una amalgama ahí. Tomás Moro era Moro. Y luego después, cuando se pone en su contra, lo acaba asesinando. Acaba mandando a asesinar a Tomás Becket, que es santo. No, por la iglesia, es santo Tomás Becket. ¿Tomás Moro comía jamón? No. No me hagáis chiste con Tomás Moro ni con Bacon, por favor. Ya bastante tengo con mi alumno, que cuando le hablo de Francis Bacon empieza, Bacon. Por favor. Venga, volvamos a León en invierno. A León en invierno. El rey francés Felipe II fue interpretado por otro actor que actuaría en una saga muy popular. ¿Cómo se llama el actor que hizo del rey francés Felipe II? Una saga muy... ¿Sin Connery? No, rebote. Una saga de película, entiendo, ¿no? Eso es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tío? ¿Alec Guinness? No, rebote. Hacía de francés. ¿Eh? Hacía del rey francés. Pero el actor, no un actor francés, un actor inglés. Sí, una saga muy conocida. En el año 60 y pico. 68. Voy a soltar una parida muy gorda, pero Roger Moore no va a ser. No, pero es Timothy Dalton. ¿Sí? Sí, señor. Timothy Dalton hacía del rey francés Felipe II. Hemos dicho tres James Bond. Habéis dicho, ¿no? Sí. Dicho dos James Bond. Pero no, no, os faltaba Timothy Dalton. No, no, claro, no he dicho es que Roger Moore era muy mayor para ser. Claro. Y yo igual. ¿Del 60? Y 8. Timothy Dalton, en el cuando hizo Alta Tensión... Era en el 88, 86. 86, sí. Hostia. Pues antes hizo esa. Hostia. Esta no sé si pregunto. Pues la otra sí, ¿eh? Pregúntala, venga, pregúntala. Va, se considera la mejor película checa de todos los tiempos. ¿Pero por qué te ríes? Un respeto a los checos. Venga. Es de 1967 y cuenta la historia de una hija de un señor feudal que es secuestrada por unos caballeros ladrones vecinos. Su director, de una pista, es František Blachil. Menos mal que no da la pista. Porque... ¿Cómo se llama la película? Lo único que conozco es la montaña. El potro se desfoca. No, esa era de por día. La montaña blanca, no tiene nada que ver, pero bueno. El nombre de ella. Ah, el nombre de ella. Yo iba a decir, digo, pues conociendo creo que le gusta a los checos defenestrar, iba a decir la defenestración volumen 1. No, se llama Marqueta Lazarova. No, ¿verdad? Lazarova. Vale, pues una película muy buena. Sí, medieval. Sí, no lo dudo. Vale. A lo que con Valerio. Pues mira, es la misma, el mismo apellido. Pero era búlgaro, ¿no? Pregunta para Plisken. Imperio Strunkar. Sigamos con el cine checo. Joder, macho. Venga, en 1956, Otakar Babra dirigió un biopic sobre uno de sus héroes nacionales, el husita Jan Čižka, que es de principios del siglo XV. Recientemente, en el año 2022, se estrenó otra versión más moderna sobre Jan Čižka, dirigida por Petr Jackel, que fue la película más cara de la historia del cine checo. ¿Cómo se llamó esta película? Sale Michael Caine. ¿Sale Michael Caine? Y del año 2022. ¿No? Ni idea. ¿Mena? Peter Chica. ¿Eh? ¿Ha dicho? Rebote. Esta película, os digo, fue la más vista en Netflix a nivel mundial durante una semana. Ni idea. ¿No? El rey... No, se llama Medieval. Medieval. Y es una película malísima, pero malísima. Basada en Jan Čižka. Y creo que Ben Gordon, no sé, es un actor de estos también americanos. Pero, ¿Y por qué hubo tanta gente que le dio por verla? La vieron todos los checos, una ¿eh? Película claro. Histórica sobre la Edad Media. Y se llamaba Medieval. Si te gustaba la Edad Media y se llamaba Medieval. Y Tarantino. Pero es mala con maldad. ¿A quién le toca esta? ¿A Luis? Creo que a mí. ¿A ti? Venga. Sobre Juana de Arco se han hecho innumerables películas. Sí, la de Lubezón. Cita al menos tres de ellas. Sí, mira, la de... ¿Tres? No, dos, tío. Tres. Dos. Tres. No, dos. Venga, no, perdón, aquí pone citar menos tres de ellas. No puedes. Dice aquí yo. Pone, pero si la has hecho yo, tú, tío mío. Venga, dime tres. Mira, la de. La de Luc Besson, me ha dicho. La de Luc Besson. Vale, como ha dicho tú. Luc, Luc. Sí, Luc Besson. Luc Besson. Vale, la de Luc Besson. La de. Con Mila Jovovich. La de Luc Besson. Vale. La de. La de Paul Verhoeven. No, no, la de la que tú estabas hablando con Antonio M. Arena, que decía esa, cuando quiera hablamos de sobre. Esa no vale, la de Dreyer no vale. La de Dreyer. Dreyer, muy bien. La de Dreyer. ¿Cómo se llama la de Dreyer? Juana de Arco. Bueno, vale, el proceso de Juana de Arco. Que era... Venga, o la pasión de Juana de Arco. Que mejor, será vale. el de eso que se parecía a Michael Night Shyamalan, ¿no? Ding, no, dong. Mucho, no se parecía mucho. Sí, hombre. Venga, ya tenemos dos: la de Dreyer y la de Luc Besson. Sí. Venga, sigue otra. Ya le digo otra. Mira, he venido a jugar. Venga. He venido a jugar. Voy a decir un director de la Nouvelle Vague, que seguro que ha hecho alguna película. La hay, efectivamente. Ahí la tiene. Voy a decir Pito Truffaut. No. Mierda, puta mierda, pero me cago en Dios, ya la vi en puta y en la Juana de Arco de los cojones. No, que santa Juana de Arco, hombre. Santa puta. No, tío, oye. No, no. No juego. Venga, no juego. Luigi. Tiene un mal perder. Bueno, he dicho está Truffaut. ¿Cómo se llama el otro, tío? El Truffaut y el. Eso, coño, el Godard. No, Godard no hizo ninguna, no. Venga, pero. ¿Bernard Tavernier? No, Tavernier tampoco. ¿No? Dame medio punto. A ver, Bresson hizo una, que es el proceso de Juana de Arco, Robert Bresson. ¿Pero hay más? Un mojón, discrepo, porque yo te he dicho la de... La de Tavernier. ¿Hay más? No. No, de Dreyer. Dreyer, yo te he dicho la de Dreyer. Es verdad, Dreyer, o sea, le debería poner un medio punto a cada uno, pero no, a ver. Está la de Bresson, la de Robert Bresson, que es el proceso de Juana de Arco. Otto Preminger hizo una con Jan Siever. ¿Otto Preminger? Sí. Víctor Fleming hizo una con Ingrid Bergman. Ah, vale, la imagen esa de una melenita corta. Efectivamente, Jacques Rivet, que es un director de cine de los años 90 francés, hizo una con Sandrine Bonnaire. Bueno, hizo dos concretamente, una parte de la batalla y otra parte de las prisiones. Uh-huh. Dos películas de más de 4 horas cada una de ellas, con música de Jordi Savall. Y luego después hay una que quizá, no sé si la habéis visto, que hizo... No la, he visto, salvo la que de... Que protagonizó Lili Sobieski, ¿sabéis quién es? Sí. Lili Sobieski hizo una Juana de Arco en los años 2000 y algo, 2010, 2009 o por ahí. Sí, sí, sí. Siendo muy jovencita. Sí, Lili Sobieski, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y luego hay muchas más, ¿no? Hay más antiguas. Sí, en plan francés. Venga, os pongo medio punto a cada uno. Medio punto para Plisken. Discrepe. Medio punto para Luigi. Medio punto para Benal. No, Luigi nada. ahora sí es para ti la pregunta. ¿Vale? Ya hemos visto que se han hecho muchas películas de Juana de Arco. Ok. ¿En qué año fue la primera? Y te doy un margen de... Venga, de 5 años. Vamos a decir 1930. No. Rebote. 1920. Rebote. 1909. La primera... Podemos decir, la primera que se considera película es de Georges Méliès, del año 1900. Aunque la primera vez que sale Juana de Arco en el cine se llama La ejecución de Juana de Arco, de Georges Atot, y es de 1898. Hostia. Dura pocos minutos, solamente la ejecución. Así que 1900, 1905 me hubiera valido, pero no, lo ha habido muy arriba. Blisker. Yo. Quedan tres preguntas. ¿Vale? Y ahora mismo... Plisken tiene 3.5, Benal tiene 4 puntos. Tiene 0 puntos. Luigi ya no puede ganar. Dale un poco de tiempo para que haga el recuento, bueno, ¿no? Voy a invocar a la fuerza de Pelayo. Venga. ¿Cuál fue la primera película española ambientada en la Edad Media? Me vale con el director. No, macho. No. ¿No? No, no. Un director español de cine mudo, porque estamos hablando de la primera película de 1911. ¿No? Me estás preguntando. Vale. Director de cine mudo español, ¿no conoce ninguno? No. ¿Come mierda? A ver. Benner. ¿Algo de Quevedo? No. Idea. Tío, el director de cine más importante de los orígenes del cine español. No. Estamos en culto. ¿Buñuel hizo cosas mudas? ¡Cállate ya! Sí, Buñuel. Hay dos grandes directores de cine español, de cine mudo. Ascona. Y este, otro. Y este que es el que hizo esta, ¿no?, película, hizo... Sí, Rafael Ascona, guionista. Y el que hizo esta película, concretamente, es comparable a George Méliès, por la capacidad de creación artística, de desarrollo técnico, de una pecha de cosas que hizo. Es otro de los grandes pioneros del cine, ¿no? ¿No? No me... ¿Por qué me miráis con esta cara de que no me está hablando? Somos un inculto. ¿Segundo de Chomón no suena? Hostia, Segundo de Chomón. Claro. ¿Y el primero quién fue? Fructuoso Gelaber, es otro. Ese no sé, pero segundo de Chomón sí me suena. Sí, te has dado cuenta que he ignorado tu chiste, ¿vale? Segundo de Chomón. Bueno, pero no has dicho el primero. La justicia del rey Don Pedro, es como se llama la película, de 1900. Segundo de Chomón sí me suena. Segundo de Chomón, vale. Pregunta para Menal. No puedo pasar en que empiece. Venga, una de las películas hechas en España en mitad de la Edad Media, ¿sí?, tuvo como protagonista a Klaus Kinski y Harvey Keitel. La dirige en 1985 Fernando Colomo. Mierda. Título de la película. Mierda, yo iba a decir la de Aguirre. Explique esa emocionada porque la sabe. La sabe. Yo iba a decir la de Aguirre. No es Aguirre. No, porque esa es de... ¿De quién es? Del alemán este de hecho por... De Herzog. Werner Herzog. Es que con Klaus Kinski, una película española... Es que Klaus... Y Harvey Keitel. Y Harvey Keitel, bueno, qué fantasía. Y dirigida por Fernando Colomo. Por Fernando Colomo. Si no te digo... No le dé otro dato, no le dé ese dato porque ese es clave. Si no es de... ¿No lo sabes? No lo sé. Si no es la de Aguirre, es la de Ayuso. Está sembrado, ¿eh? Menos un punto. No puedo. No tiene. No sé ni idea. Venga. Rebote for the win. ¿Cómo que for the win? ¿Sí que andas preguntando más? No, esta hay otra que da. El Caballero del Dragón. Muy bien. Punto para la película. El Caballero del Dragón con protagonista... Miguel Bosé, efectivamente. Miguel Bosé. Y ahí estaba Klaus Kinski. Y Harvey Keitel. Y Harvey Keitel. Madre mía. Bueno, ahora mismo las cosas están 4.5 para Plisken y 4 para Menal. Queda última pregunta. Y le toca a Luigi. Luigi. Bueno, Luigi no cuenta porque va a meter la pella. ¿O no? Bueno, seguro. Termino. Confianza. Termino el concurso con una de las presencias recurrentes en nuestro programa. Nuestro gran Nicolás Coppola Cage. Película medieval. Dos películas medievales. ¿Dos? En el año 2011 y 2014. ¿Dos? Dame los títulos de las dos películas. Bueno, si me dais una, os pongo medio punto. Venga, ¿hizo películas medievales? Yo voy a dejar que haya un desempate aquí, así que voy a pasar. Venga, a ver. Venga, dos películas medievales. ¿Pero en serio? Sí. Una del año 2011 de Dominique Sena, el director Dominique Sena, y otra de 2014. El director no es relevante. A diferencia de Dominique Sena. No, Dominique Sena sí. Dominique Sena es súper relevante. No tengo ni puñetera idea, pero hay una película muy mala que es En el nombre del rey. No sé si salió. No, esa. No. ¿No? Pero, ¿no lo sabe? No. ¿Rebote? No, gana Plisken, porque yo no me sé ninguna de Nicolas Cage en la Edad Media. ¡Hostia, uno de la bruja! Bueno, ha hecho, mira, un punto menos porque ha hecho un símbolo nazi. Con el brazo. En realidad es romano. A ver, romano, ¿verdad? Es romano, en realidad. Romano me la toca con la mano. A ver, ¿Aspas? Romano Aspas. Hay una de las brujas. Hay una de las brujas, efectivamente, que tiene que llevar a una bruja de un sitio a otro durante la época de la peste negra. Sí, y después hay otra que hace. Y hay... Solomon Kane, no, esa no es romano. Y luego, espérate, y la segunda pregunta, la segunda película, perdón, es una película china con. Esa es la de. Sale Matt Damon. Con Hayden Christensen. Con Anakin Skywalker. Esa no la sé. Pero la otra es The Witcher o algo así. Esa no es Jet Li. La peste negra no, esa sale de Hellboy. Pero. Jiatsu. Jiatsu. Esta que es de Depredador. Ah, no, pero esa es nueva. No, el nombre no lo sé, pero sé que hizo una de la. Se llama. De la Edad Media. Time of the Witch, el tiempo de bruja. Que es la película, la primera. Y la segunda se llama Outcast, el desterrado. Esa ni idea. Que es una fantasía, una coproducción chino francesa, creo. Con Hayden Christensen. Que luchan, son como dos caballeros de estos medievales que aparecen en China, no sé por qué. Y tienen que defender. En la legión romana que se y tienen, pues seguramente. Y tienen que defender al heredero del trono imperial o la princesa. No sé, una movida. ¿Son más malas las dos? Pero hay otra que es la que sale Matt Damon. ¿Pero sale Nicolas Coppola Cage? No. En la muralla sale Matt Damon y... Creo ¿y que en sale, China también? Sí, en China. Y sale el... Hostia, el que hizo la de Manolete y el pianista. Ah, sí, Adrian Brody. Adrian Brody. Sí. También en la muralla china, Adrian Brody, Matt Damon y alguien más. Y no sé, Vin Diesel. Bueno, hacemos repaso final del resultado. Y Plisken tiene 4.5 con ese caballero de dragón al final. Benal tiene 4 puntos y Luigi tiene un 0 redondo que se ha ganado a pulso. Oye, así que... Tú ríete, vamos a darle un aplauso a Baldi porque se merece ese nivel de sapiencia que tiene y nuestro nivel de estulticia. Yo contaba con que acertara ahí más, pero bueno. Tengo una captura de pantalla de la película del Caballero del Dragón en la que levanta el brazo. Claro, porque... ¿Y se le ve el sobaco? Es malísima. Es malísimo. Y se le ve un agujero en la malla. No me extraña. Es malísimo. ¿En un tomate o qué? Malísima. No, además es de Fernando Colomo, que es un mal director. Es una cosa... además con Harvey Keitel y Klaus Kinski, los dos, los pobres, tendrían que estar pasando mucha hambre para poder hacer eso. Y además que pero, mezclan... Hacer tal guión. Es un extraterrestre. Miguel Bosé es un extraterrestre que viene. A esa altura de Harvey Keitel era ya muy conocido, ¿o? Yo creo que fue antes de Pulp Fiction. No, sí, por supuesto, del 85. Sí. Era como anterior. en plan bajona. Sí, Harvey Keitel no ha sido un gran... O sea, sale, por ejemplo, en Taxi Driver, que es el que hace de chulo de Jodie Foster. Pero no ha sido nunca un actor de mucho caché. Pero yo creo que fue a raíz de... Pulp Fiction es donde pega el pelotazo. Ahí está, ahí... Tarantino y en la otra de después de Martin Scorsese, la de Calle Reservoir Dogs, efectivamente. ¿Cómo es Calle? Que fue productor. Malas calles. El Reservoir Dogs fue productor, sí, es verdad. Pero que eso, en la primera no salió. Se buscaría la vida de cualquier manera y falta una estrella de Hollywood. No es estrella. No, pero vaya, no cobraría mucho y ya está. Pero la película es infame. Malísimo, hemos hablado de ella en algún momento en el programa. Sí. Yo la vi una vez y es vergüenza. Y sobre todo miedo. Yo la he visto por eso, por el afán de... La vi en su momento por el afán de verla. No fue cine. Además que el cartel es tú ves el cartel de la película, es súper chulo. Es muy chulo. Una nave, el caballero, así un... Juegan con la cosa de que la nave extraterrestre como si fuera un dragón. Entonces el caballero que sale el dragón. Luego hay una doncella también, que es la hija de... luego Klaus Kinski es un caballero que hay en un puente que no deja pasar o algo. No, Klaus Kinski creo que es un mago que busca la piedra filosofal, que busca como un hechicero, una cosa es terrible. La piedra Grifal. Sí. Tiene pintado. Bueno, en los años 80 es el Colomo, no te extrañe. No la vea. Bajarse al moro, ¿no? ¿Bajarse al moro de Colomo? Sí, ¿no? Sí. No, hay una... No, tiene otra con Oscar la Loire. No sé. Bueno, si ahora no la has hecho a pasar puta con tus preguntas, ahora te vas a peer. Te vas a peer porque... ¿Hay otro más? Desgraciadamente, ahora el siguiente concurso, por lo mismo, para el oyente va a ser más fácil que este. Ese sí que no voy a saber ni una. Ahí ya me pongo el cero yo, no te preocupes. Pasa por aquí el papelito. Sí, pero me voy a poner ya en mi cero. Bueno, no te creas. Porque bajarse al moro sí es Fernando Colomo. Me suena Juan Echa 9. Sí, y la Sánchez Gijón y Verónica Forqué. Porque sí. Y Antonio Banderas. De 17 años. Y Antonio Banderas haciendo policía local. Sí. A mí me encanta esa peli. Y la banda sonora que era de Mano Negra cuando estaba Raimundo Amador. Y... No, de Mano Negra no. De Pata Negra. No, era de Ketama la música, creo. No. O de Pata Negra. Pata Negra eran los vecinos que estaban al lado. Lo de Pasa la Vida. Sí. Estaba Raimundo Amador con Kiko Veneno todavía. Podría ser la película Chupipandi española, ¿no? Sí. Bajas amor. Bueno, ahora que Baldi no la ha hecho pasar puta con sus películas medievales y tal, ahora se va a cagar. Nuestros oyentes, además de ese ruido de pistacho, se van a llevar una alegría por el concurso, porque vamos a hacer un pequeño homenaje este año. Sí, señores, este año, por desgracia, nos ha abandonado el gran genio Akira Toriyama. Que da la coincidencia que en el anterior programa de Cine de Barro, donde estuvimos hablando de Paprika y de Perfect Blue, Samuel Durden nos envió un audio desde Japón, que estaba en Japón. Actualmente también está en Japón porque ha ido a Rusia a casarse y se ha ido después a Japón. ¿En serbio? Sí, en serbio. Y sí, el otro día me envió, bueno, me despedí de él, estuve viendo la de Deadpool y Wolverine. Nos invitó al cine a verlo porque el día siguiente se iba a Rusia, que ha tenido que pedir visado y se ha tenido que ir a través de Turquía para Rusia porque no hay vuelo directo y tal. Ha ido a casarse y ahora estaba en Japón. Y él tiene un, no sé si es un don, por llamarlo así, que es que es un poquito gafe en eso de que, por ejemplo, se va a Japón. Y cuando se va a Japón, se muere Akira Toriyama. En realidad se había muerto antes, pero no habían dicho que se había muerto. Lo dijeron varios días después. Él estaba en Japón ya cuando se enteró de la muerte. Cuando se fue a Estados Unidos, murió Stan Lee. Cuando iba a ver el concierto de los Foo Fighters en Londres, murió el batería. Y cuando iba a ver los Rolling Stones, también murió. Como el Ramsey este del Arsenal, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en vez de meter goles, lo que hace es viajar. Pero bueno, se fue a Japón y como tiene tanta labia y tantas cosas, pues pudo ir a visitar la casa de Akira Toriyama. ¿Tiene labia en japonés también? No, porque es lo que dice que pone el móvil con el traductor de Google y de ahí pues le vale para todo. Y vamos a hacer un pequeñito homenaje a Akira Toriyama, el creador de Bola de Dragón, Dragon Ball, Dragon Ball Z, un ídolo para los que nos criamos viendo Bola de Drag, que yo lo descubrí en Cataluña, Bola de Drag, en un verano en el año 90, en Cataluña. Y Akira Toriyama no quería hacer una gran serie de Dragon Ball, sino simplemente quería hacer una versión moderna de Viaje al Oeste, un relato épico de la mitología china protagonizado por un mono llamado Sun Wukong. Estuviera llevado a punto, pero no era pregunta, esto era de introducción. Tiene una nube mágica, sí. Tiene un bastón que se vaya, tira. Vaya, una que me sabía. Sí, no, no te preocupes porque la siguiente te la vas a saber, y si no, si tuviera aquí Raúl Senko, esta la sabría porque él es muy fan. Pero bueno, no está él, Terremo Baldi, de historiador y tiro porque me toca, uno de la prehistoria, otro medievalista. Y Baldis, ¿qué película de Jackie Chan animó a Toriyama a crear el manga de Dragon Ball? ¿Me vale el nombre en inglés o en español? Como quieras. Si me lo dicen los dos, ya lo petamos. No te voy a dar dos puntos, pero... No, sí, paso. ¿Luigi? Pues a ver, es que a mí las películas de las películas... Superchat. Joder, las películas... Te digo que el Superchat no es. No, ya, es que lo que voy a decir, que las películas de Jackie Chan que me suenan son ya en Hollywood y más reciente. No es de la época de Hollywood. No, porque, claro, por eso digo que estamos hablando de algo que tiene que ser de principios de los 80. Y no, ni idea, no sé. ¿Plisken? ¿El mono borracho? ¿El qué? El mono borracho. Te he escuchado así. La primera. ¿El qué? Mono. Algo así del mono borracho. O el luchador. La no sé qué del luchador borracho. O algo así. El maestro borracho. Medio puntito. Porque es el maestro borracho. Sé que sale luchando en plan ciego. O Drunken Master. Era el nombre internacional, el maestro borracho, medio puntito. ¿Cuál es el punto entero? Si lo va a barrer a Luigi a mí. No, Luigi es muy de... ¿De conocer mierda de Bola de Dragón? Yo nunca he sido muy de Bola de Dragón, la verdad. Bueno, le toca ahora a Luigi. Luigi, los nombres de cada personaje de Bola de Dragón tienen un significado que es bastante original. Por ejemplo, los Saiyan tienen nombre de verdura. Kakarot. ¿Qué significa Kakarot? Zanahoria. Brócoli. Rebrote. Zanahoria. Punto para Plisken. Claro, pues Karot. Ah. Era obvio. A ver, el japonés yo no sé. El japonés yo no sé cómo se dice. Pero pareció al inglés, por lo menos. Bueno. Bueno, ya ahora este punto es regalado, que luego dice, please, que para mí lo difícil, para mí lo difícil. ¿Qué significa o de dónde viene el nombre de o en qué está inspirado Vegeta? No lo sé. Tío. No. ¡Pero tío! ¿En serio? ¡Pero tío! Vegeta. No, no. ¿Vegetable? No, no lo sé, no lo sé. Igual me lo dice y ahora caigo, pero ahora mismo no. ¿Baldi? Es un youtuber, ¿no? No. ¿Un vegetal? Vegetal, punto para Baldi. ¿Ves? Te había puesto un cero. Uno, no. Pero esto no es en serio. Sí, vegetal. Pero ya, pero... Sí, sí. Baldi, ¿te vuelve a tocar? Pero ¿tú sabías que había un personaje de Bola de Dragón que se llamaba Vegeta? Sí, claro, toda la vida. ¿Y un youtuber? Un youtuber, sí. Que coge el nombre de él. Vale. Baldi, otro superguerrero llamado... Bueno, superguerrero. Otro Saiyan llamado Raditz. Otro vegetal también. Otra fruta, hortaliza o... ¿Sí? Sí. ¿Quién es? ¿Cebolla? Rebrote. ¿Rábano? Rábano. Punto para Luigi Bercotti. Pero también hay otros nombres curiosos, Luigi, como por ejemplo Bulma. ¿Qué significa Bulma? Pues... No sé, a mí es que con lo salido que era... Va bien. La vulva de... Yo qué sé. Rebrote. ¿Vagina? Rebrote. Filete empanado. Bragas. Ah, hostia, por eso el... Toda la familia, o sea, de la misma manera que todos los Saiyan tienen nombre de vegetales, todos los de la familia de Bulma tienen nombre de ropa interior. Joder, qué salido. Sí. Pero sin embargo. Y estamos tristes porque se ha muerto ese señor. Sí, ¿no? Sí, era un crack. Plisken. Un grande. Un poco de cancelación tampoco. No, Plisken, ¿y qué significa el nombre de Gohan? Que era el hijo de Goku. Hijo, ¿no? ¿Qué significa? No, Son Goa. Hijo de Goku. No lo sé. Gohan, no lo sé. Rebrote. Gazpacho. Rebrote. Pero va por ahí, por comida. No sé. Ramen, yo qué sé. Arroz blanco cocido. Ah. Oye, ¿y pero era Gohan o no era Son Gohanda? Sí, bueno, pero la traducción era Gohan. Son Gohanda. Sí, era Bola de Dragon Z, ahí viene Son Gohan. Bola de Dragon Z. Ahí viene Son Gohan. Da. Baldi, te toca. ¿Seguro? Sí, ¿no? Vale, este ha sido el último. 1, 2, 3 por YouTube. Te toca. Vale. Seguro, Paco. ¿Qué significa Krilin? ¿Krilin? Krilin. Gamba. Rebrote. Puntito en la frente. Rebrote. Bueno, después de lo que nos ha dicho Baldi, me va a decir que las preguntas son jodidas. Seguro que nuestros oyentes aciertan más. No, de este... No, que... no tiene. Pero, a ver, yo es que entiendo... No, estás tratando a nuestros oyentes como subnormales. No, por escucharnos, sí. Entiendo mal, el medievalismo va a llegar. Seis. Castaña. A ver. Bueno, ya vamos a dejar el nombre, o sea, a un lado los nombres. Vale. Y ahora un poquito más facilito. Más servido. Luigi, ¿cuántos años? Te doy un margen de 25 años. Hostia. ¿Margen de 25 años? ¿Cuántos años tiene Muten Roshi? ¿Tortuga Duende? 118. Rebrote. A ver. Si la serie anime se estrenó en el 80 y algo y había fallecido el abuelo de Goku, que tendría 80 años o 90, ¿margen de 25? Sí, te dio un margen de 25 años. ¿Cuánto has dicho? 118 creo que he dicho. Hostia. 210. Rebrote. 80. 350 años tenía el maestro Muten Roshi o Tortuga Duende. ¿En la serie cuando se le ponía? Sí. ¿Y echaba caño de sangre a ver la braga de las tías? Sí. Madre mía. Sí. Qué fuerte. Ahora le toca a Plisken, pero dime, ¿por qué tenía tanta edad Muten Roshi? ¿Por qué tenía 350 años? No sé, un maestro Shaolin o la meditación trascendental. Rebrote. Porque era mutante. Rebrote. Porque se había tomado una pócima mágica, yo qué sé. Punto para Luigi, porque Muten Roshi es inmortal ya que bebió el agua sagrada que le dio Urani Baba, lo que evita que muera por el paso del tiempo, pero eso no quita que pueda morir a causa de fuerzas externas. Ah, como, o sea, lo, como lo no fue, no fue una pócima, pero bebió agua, o sea... Como lo dijo el Señor de los Anillos, que bueno, pueden seguir, son inmortales. Mientras no lo maten. Mate. Mientras no lo maten. Entonces, mira, un puntito para, bueno, para Luigi. Baldi, ¿cuánto dura en tiempo, no en episodio, en tiempo cuánto dura el combate entre Goku y Freezer? Toma, en tiempo de... Tiempo de, real. Tiempo real. Pero tiempo humano o tiempo de la serie. Humano. ¿Qué diferencia hay? Bueno, lo mismo, el tiempo que, o sea, a lo mejor, o sea, estás viendo siete capítulos, empieza, dura una semana. Empieza el episodio con la pelea y tú empiezas a verlo. Y ahora tú, ponte que está en Netflix y empieza a ver uno tras otro, tras otro, tras otro, y, o sea, cuando que... termina y mata, vale, a Freezer, que no, es que spoiler, serie, ¿cuánto dura? Este año, vale, si pero, ¿y cuánto dura? ¿Pasan más cosas entre medias? Sí, claro. No, es solamente el combate. El combate entre Goku y Freezer es solo el combate entre Goku y Freezer. Vale. Vale. O sea, antes ya ha luchado contra las fuerzas especiales, antes ya han ido a Namek. Krilin ha luchado contra... ¿Me da margen de error o no? Te voy a dar margen de error de... Te puedo dar margen de error de 10 minutos. Vamos. Una hora y media. No. Rebrote. Una hora, vamos a decir, por ejemplo, 50 minutos. Rebrote. Qué complicado todo esto. No, los episodios vienen después de la siguiente pregunta. Ahora, ¿cuánto duró en tiempo? Media hora. 3 horas y media. Es el más largo en la historia del anime. Hostia puta. Y ahora la siguiente pregunta que le toca a Luigi. ¿Cuántos episodios fueron? O sea, en episodios, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos episodios trataron sobre la batalla entre Goku y Freezer? Te doy un margen ahora de 2 episodios. 3 horas y media. Pues vamos a ver. Si los episodios eran de una media hora. Bueno. Con los resúmenes. ¿Y la canción del principio y la canción del final? Unos 20 minutos, pues estamos hablando de 5 serían. Vamos a decir. 2 episodios estoy de margen. Son. 3, 9. Vamos a decir 12 episodios. Rebrote. 7. Rebrote. 9. 19 episodios. La virgen. 19 episodios duró la pelea de... De Goku y Freezer. Pero, 19 episodios. Pesado, ¿no? Pero entre media metieron a Krilin cuando sacó el disco y toda la polla, ¿no? Yo diría que no. Hostia, 19 episodios duró, tío. 3 horas y media, 19 episodios. Joder. Uh-huh. Uy, tú sabes. ¿Te ha tocado a ti, Plisken? Sí. Bueno, pues no recuerdo. No, era para mí el tiempo y para los episodios. Para mí sí, le toca a Plisken. Plisken, ¿qué son los 6 puntos que tiene Krilin en la cabeza? Pues son los 6 grados que tiene que superar el guerrero Shaolin para llegar a la pureza de espíritu y... Y rebrote, ¿no? Rebrote. 6 puntos que tiene en la cabeza. Sí, Krilin. Un día que se cayó para abajo y se dio un golpe en la frente y le quedaron clavadas lo que estaba comiendo. Pues efectivamente y no. Rebrote. Pues no sé, los grados de cada uno de los grados de separación que tiene con Kevin Bacon. No, son quemaduras de incienso que se hizo durante su entrenamiento para convertirse en monje. Y como curiosidad, Krilin no es calvo, sino que se afeita la cabeza. De hecho, cuando se casa con la robot... CR17. Tiene... CR18. Tiene el pelo largo. ¿Vale? Le toca ahora a Valdis. Valdis, mira, esta para ti. ¿Cuántas veces muere Krilin en la saga de Dragon Ball? Madre mía. Cero. Yo, ¿qué coño? Rebrote. Sí, no he visto nunca. Si muere... Cuatro. Sí, es protagonista. ¿Qué va? Cuatro. Te la voy a dar por buena porque realmente son cinco, pero son cuatro si no comentamos... O sea, si no contamos la línea alternativa. La línea alternativa en la que aparece Célula con Trunks o Trunks que están luchando en una realidad alternativa que matan a Krilin. Si contamos esa son cinco, pero si no la contamos, como luego viaja al pasado, si no contamos esa son cuatro. O sea, te la doy por válida a Luigi. Y Luigi, te vuelve a tocar. ¿Cuántas veces ha ganado? Está muy fácil. ¿Cuántas veces ha ganado Goku el torneo mundial de las artes marciales? Todas. Es muy fácil, sí, sí, has visto la serie. Pues tres. Rebrote. A ver, la primera. Dos. Rebrote. Todas. Una vez solo, que fue. En el combate frente a Piccolo, que lo atravesó y lo mató, y Piccolo echó el huevo. Y después, pero la primera ganó, no, la primera no ganó. Ganó Tortuga Tendida. La segunda que ganó el muñeco ese, el Shincha, yo creo que fue en la segunda, en el segundo combate, fue, o sea, en el segundo torneo, fue cuando mató a Piccolo. En el segundo torneo, ¿no es donde sale el de los tres ojos? O a lo mejor fue en el final del primer anime. Que me suena, estaba el... No sé si fue en el primer torneo o en el segundo, pero cuando se enfrentó a Piccolo. El primer torneo fue contra Tortuga Duende, que estaba disfrazado. ¿En el segundo torneo no estaba el de los tres ojos? Tenshinhan. No, yo creo que Tenshinhan y... pero espérate que ahora vienen preguntas sobre... Creo que vienen preguntas. El tercero fue el de Piccolo. ¿Cómo que creo? ¿No lo has hecho tú? Y el cuarto es contra... Sí, pero es que yo no me acuerdo de todas las preguntas, Titi. El cuarto es contra el diablo este que es el padre Piccolo. De... No, pero el padre de Chichi. Satán. No, o sea, no, ese es el padre de Videl. A Videl. Videl, que es la novia primero, después mujer de Gohan. Mucho. Hay más enredo con la novela turca. ¿A quién le toca? Maldir, no. No, él ha dicho el último, te toca a ti. Vale, te ha dicho todas, te toca a ti. Plisken. Venga. ¿Cuál es el primer deseo que pidieron al dragón Shenron en la saga? Una plaga. Punto. Punto para Plisken. Es que lo he visto hace poco. ¿Quién lo pidió? ¿Te acuerdas quién pidió? Sí, el cerdo este, pero no. Ulón. No me acuerdo el nombre. Ulón, que iban a pedir un deseo y llegó Ulón corriendo, porque a las bolas de dragón se le puede pedir el deseo que quieras cuando la... Y uno iba a pedir controlar el mundo y llegó el cerdo y dice, una plaga. Y le tiró una plaga y se la puso en la cabeza. Sí, es que Toriyama era un poquito guarrete. Sí. Valdis. ¿De dónde viene el nombre de la técnica? Esta tienes que saber. ¡Qué puta suerte que la ha tocado! Porque es el único que puede saberlo. No, sé yo. ¿De dónde viene el nombre de la técnica de Dragon Ball que utiliza Goku? Kamehameha. Piensa en japonés. ¿De la época Kamakura? Piensa. ¿De dónde viene? Kamehameha. Puede ser... Kamehameha. Piensa en japonés. No va por Japón. ¿No va por Japón? No va por Japón. Medieval. Kamehameha. Sí. Con K. Con K de caca. Con K de kilo. Ni idea. Luigi. Pues yo creo que es por la maravillosa película, no era la maravillosa película del Rubén de Cruz y Raya, ja me maten. Rebrote. ¿No? Pues. del primer rey de Hawái. Joder. Que se llamaba Kamehameha. Ni idea. El primer rey de Hawái. Algo que se debería dar la clase. Yo no, iba a decir que... ¿Para qué decirla? Que conozco la historia de la Isla de Pascua y que tiene que más o menos de zona... Exactamente, de zona parecida y de Rongo Rongo, la cultura de esa zona. ¿Rongo Rongo? Sí, se llama Rongo Rongo, las tablillas de la escritura. Pero el nombre del rey no puede saberlo. Sí, había aquí alguien que hubiera podido acertar. Pero es interesante la historia de la zona y de cómo del asentamiento en la isla y del agotamiento de los recursos, de la lucha entre clanes, es muy interesante. ¿La película Rapa Nui? Yo no he visto la película Rapa Nui, pero me imagino que va de eso. Sí, ¿no? Luigi, te toca. Mira, Akira Toriyama aceptó un contrato con el gobierno mediante... con el gobierno japonés para realizar dos cortometrajes educativos que tuviesen a sus personajes de Dragon Ball como protagonista. ¿Qué temas trataban? La recesión. Cortometraje educativo. Sí, ¿qué temas trataban? Pues cómo trata a tu madre, como Mr. T. Sí. Y el otro es... Explíquenme, está haciendo aquí el gesto de el cerete. Vamos a decir, pues no sé, no fuma. Yo voy a decir. Rebrote. ¿El sexo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y? ¿Y la política? Ninguno de los dos. Rebrote. ¿Me puedes repetir la pregunta que estaba en otro sitio? ¿Me puede qué? Revenir. Decir nuevamente la pregunta. Revenir. Akira Toriyama aceptó un contrato con el gobierno para realizar dos cortometrajes educativos que tuviesen a sus personajes de Dragon Ball como protagonistas. ¿Qué temas trataban? ¿La subida del IPC? Fue en 1988. Toma pista. ¿El bullying? ¿El bullying una y la otra? Y... A ver, estoy pensando en problemas que puede haber en infantiles. Los hikikomori, no. La salud mental. Bueno, pues en 1988 salieron los dos cortometrajes, que uno se llamaba La seguridad vial de Goku y el otro se llamaba El cuerpo de bombero de Goku. Mira, hay unos dibujos animados coreanos que de Corea del Sur que se llama Aiku, que yo le ponía a mi hija de pequeño, cuando era pequeña, y también habla de seguridad vial y cosas de esas. O sea, debe ser un tema que le interesa mucho a los orientales. Sí, seguramente. Y nosotros pensando en política, sexo, corrupción. Hombre, no, si era se encarga el gobierno japonés. Bueno, Pliske, ¿qué edad tenía Goku la primera vez que aparece? Y tiene truco. Hay dos fechas. Si me dice una, o sea, dos edades. Si me dice una de las dos, te la doy por buena. A ver, en... Hace poco vi el anime. Y decían como que tenía 12 años, pero no. 9 años. ¿Pero por qué mierda no dices 12 años? A ver, porque en el anime decían 12 años, pero no me cuadraba con 12 años. Porque Bulma decía, es que yo tengo no sé cuánto. Te lo voy a dar y te lo voy a explicar por qué. 12 años. ¿Por qué? Porque Goku, cuando cuando sale, dice que tiene 12 años. No, bueno, dice que tiene 14 años. Pero en realidad tiene 12 años. ¿Por qué? Porque cuando aprende matemática, él es analfabeto, cuando aprende matemática se da cuenta que él no tiene 14 años, sino que tiene realmente 12 años. Él decía que tenía 14, pero cuando aprende matemática, pues se puso a contar con los de ICO, que no tengo 14, que tengo 12. En el primer episodio, que yo me lo he descargado recientemente y estaba censurado, en el primer episodio, Goku... descubre que Bulma no tiene pito. Sí. ¿Cómo lo descubre? Tocándole con el pie, no, con la mano. No, dándole parmetazo en el coño. Sí, sí, sí. Le da parmetazo en el coño y se da cuenta que no tiene pito y Bulma se mosquea. Pero es que eso. Y está censurado, pero se ve a Goku haciendo. Y tú no tienes pito. Y le supone que tiene Bulma. De hecho hubo problemas. Se supone que Bulma debería tener más edad, ¿no? 14 o 16 años. La que se llama Bragas, ¿no? Tiene 14 años. Aquí en España. Todo muy bien, muy correcto. Aquí en España hubo problemas porque. No sé por qué. Porque padres y madres protestaron por Bola de Dragón. Y en España únicamente se censuraron episodios de Bola de Dragón en Andalucía. En ninguna otra comunidad española se censuró Bola de Dragón. Esto me interesa. ¿En Andalucía teníamos un consejo censor? Sí. ¿En qué año? Yo lo tengo descargado. Pues sería el 91, 92, 93, porque primero llegó a Cataluña. Pero qué fantasía. Era de la ¿cómo se llamaba? ¿La Forta? Forta, sí. Sí, la Forta, sí. Sí, sí, empezó en Cataluña. De hecho, la gente en Cataluña lo veía en catalán y después en valenciano. Y los pillaban los de Albacete y tal, de Valencia. Claro. Pero empezó en Cataluña y después en Andalucía. Yo vi Bola de Dragón un verano que me fui a Cataluña. Y cuando volví, yo lo contaba y mis amigos me tomaban por loco. Claro, porque era impensable. Y lo empezaron a poner año y medio, dos años después de que yo lo contara. Y yo lo que tengo descargado de internet está censurado, está porque, cortado. Porque es de Canal Sur. No sale el logotipo, pero tú ves la secuencia del episodio y hay un corte cuando a lo mejor Tortuga Duende dice, si gano, te toco las tetas y tal. Y no se ve. Se corta y lo siguiente que se ve es Tortuga Duende, el Mutant Roy, con dos tapones aquí de algodón porque le han pegado una tollina por intentar tocarle las tetas a Bulma. Y está censurado. Uh-huh. Aquí en España se censuró. De hecho, la traducción, el doblaje de Bola de Dragón lo hacía cada comunidad autónoma. Y el que es el doblaje para toda España en castellano es un doblaje andaluz. Porque fue la primera comunidad que dobló, que no era ni Valencia, ni Galicia, ni Cataluña. Y en Madrid, por ejemplo, tardaron en echarlo, lo echaron primero en Andalucía. Y el doblaje es andaluz. Pero el concepto de que en el año 91-92 haya en la televisión andaluza un comité de censura para decir, esto se emite, esto se corta, esto no se emite, me peta la cabeza. O sea, que en los años 90 en Andalucía, en la televisión autonómica andaluza, hubiera gente con las tijeras. No, fue a raíz de la protesta de los padres. Claro, no creo que fuera, que hubiera un comité de censor, sino que cuando se formó el follón dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pero alguien tiene que tomar esa decisión. Sí, no, es decir, aquí cortamos y aquí no. Claro, y es que era un poquillo. A día de hoy tú lo ves y dices... Hombre, por lo que me estáis contando, me parece una barbaridad. Era fuerte porque a lo mejor era enséñame... Los valores que transmite no son los ideales. A ver, estamos hablando de mediados de los 80 en Japón. En esa época estaba el programa de Gil Superstar. No estaba destinado a un target infantil. Pero bueno, a ver, Chicho Terremoto. Te digo una cosa, Candy y Marco y Heidi. Ha hecho más daño. Eso es pornografía emocional para los niños. Sí, pero no es lo mismo. Mira, Valdi, a mí yo tengo un amigo que es muy de manga, anime y tal. Y me dice, bueno, lo he visto allí en Japón. Los mangas están como súper targetizado, es decir, que todo esto está hecho para X franja de edad en concreto. Entonces, por ejemplo, Bola de Dragón, según me han contado, el target de edad es como rollo 17 años, una cosa así. Es decir, no es para niños. Tiene sentido, claro. No es para niños de la edad que tenían estos cuando lo vieron. No es para verlo con 12 años. Era pues para verlo. A lo mejor tenía 16, 17, mayor, 18 tiene más años. Sentido, sí. Que aún así tampoco son los valores más ideales para darle a un adolescente. Pero bueno, es lo que digo. No, es lo que no, estamos, no es lo mismo con no un mismo, bueno, por eso estaba cortado, porque a lo mejor tú veías una secuencia en la que se veía a Tortuga Duende mirando a un lado y la siguiente era los tapones. Pero era por eso, porque decía quiero tocarte las tetas. Pues leche, no lo corte y ponlo a otra hora, en otro horario. No, no se lo ponga a los niños pequeños, que lo pueden ver desde claro. los 6 años hasta los... Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo estoy viviendo ahora con mi hijo, que lo ha visto, y no le presta atención. Hay el corte y él va al combate o a la lucha o lo que sea, pero no se da cuenta. Ve que Tortuga Duende es un poco verdelón, pero no ve esa parte y dice, vale, y la pasa. Y no me acordaba. Y Caballero Zodíaco también... Era muy gore. Y Caballero Zodíaco era muy gore. Caballero no Zodíaco tan... también lo cortaron. También lo cortaron. Aquí, por violencia. Aquí llegó de una manera que, claro, te lo ponían a una hora para que lo viéramos nosotros y después con una edad tú lo veías y dices, bueno, pues es más gore. Bueno, vamos con la última pregunta ya para rematar este especial de verano. Valdis, hemos dicho que la primera vez que apareció Goku fue con 12 años, aunque él decía que tenía 14, pero aprendió a sumar y se dio cuenta que tenía 12. Pero, ¿qué edad tiene Goku la última vez que aparece? Te doy un margen, bueno, no te voy a dar un margen de 2 años, sino que hay 2 fechas, 2 años, dependiendo de una circunstancia que pasó en los episodios. La última vez que aparece en la serie. ¿Qué edad tiene? Bueno, en realidad son 3 fechas. Lo que pasa es que una la voy a dejar porque paso 3 kilos de Dragon Ball GT. Ah. Paso 3 kilos. Échale 50. ¿Porque es abuelo? Es abuelo, pero la serie última que ya ha dicho él. No, es la anterior. 30. Rebrote. 48. Rebrote. 65. Bueno, se lo podría llevar Luigi porque ha dado en mitad, era o 47 o 49 años. Joder, porque ha dado un margen de 2 años, ¿no? No, sepa, no. No, ha dicho que hay 2 fechas. Que hay 2 fechas. Hombre, son 47 hombre, años. Ha dicho 48 y era 47 o 49. Punto, hombre, venga, pues le doy medio punto. No. Ahí rateando. Te doy, pero medio. Sabes, medio tío. Punto porque no es lo que he dicho. Pero si no te cuesta dinero los puntos, dáselo. No es lo que he dicho. Mira, sería... En realidad son 47 años. Pero si se cuenta los 2 años que Goku permaneció... ¿En Namek? En la habitación del tiempo, que era una habitación que no corría el tiempo, que estuvo 2 años más entrenándose, serían 49 años. Y en Dragon Ball GT tenía 159 años. Que si contamos los 2 años que estuvo en la habitación del tiempo, serían 161. Entonces, bola de Dragon GT es hiper larga, ¿no? Sí, a mí Dragon Ball GT me da mucho asco. No me otra gusta. Historia, otra historia. Dragon Ball GT es que aparece un malo de la primera temporada del primer anime y convoca la bola de dragón. Y con la bola de dragón no puedes pedir que nadie se muera. Pero pidió que Goku se hiciera pequeño, que volviera a ser joven. Que volviera a ser joven y tal. Y entonces Goku aparece de chiquitico, pero con 159 años. Y las misiones las hace con su nieta, que se llama Pan. Que por cierto, Pan viene de pan, de comer pan. De, en inglés, bread. ¿Está frondosca? ¿O qué? ¿Eh? No, llevaba un de pañuelo. ¿De comer pan? Llevaba un pañuelo, estaba delgadica. Llevaba un pañuelo. Y bueno, con esto se ha terminado el concurso. Ahora, como curiosidad... Bueno, como curiosidad, tengo una pregunta más. Y como creo que ha habido un empate, porque Valdi ha cogido un punto... Luigi 3.5. Discrepo. Plisken 3.5. Empate entre Luigi y Plisken. El que me responda primero por qué la segunda saga de Dragon Ball se llama Dragon Ball Z, se lleva la victoria. Pues porque... No, cualquiera de los dos responde. No sé, porque empieza por el final, yo qué sé. No tengo ni idea. Es que igual Z en japonés significa algo, porque está la película Ryujin Z. Puede significar reinicio o cualquier paranoia gorda. Se llama Dragon Ball Z por una errata, porque Akira Toriyama hizo el cómic y le puso Dragon Ball 2. Adiós. Y desde la editorial pensaban por la tipografía que ese 2 era una Z, y entonces le llamaron Dragon Ball. Venga, otra pregunta de desempate. Otra pregunta de desempate. Otra pregunta de desempate. Invéntatela. Buena marcha. Venga. Invéntatela. Venga. ¿Cómo se llamaba el primer luchador que se unió a Goku en Bola de Dragón y que en el combate de las artes marciales lo eliminaron porque le partieron, no os recuerdo si le partieron un brazo o una pierna? Pues no sé, Krilin. Tensión. Yamcha. Hostia, tan... Bueno, ¿cómo se llamaba el amigo, el compañero de Tenshinhan? Que tenía un solo ojo. No, bueno, tenía un solo ojo, no. Tenshinhan tenía tres ojos, el que parecía un muñequín. ¿Cómo se llamaba? Antonio. Ni idea, no lo sé. Venga, empieza por Che. ¿Chen Wang? Chorpecha. Ni idea, no sé. Chope. Chao. Venga, sí. Yo pensaba que ¿Cómo se llamaba el planeta de Piccolo? Hostia. Es que yo no la he visto. Casa Guarte. Empieza por N. Navarra. El planeta de Piccolo, tío, era... Oh, mierda, que lo destruyó Freezer. Ay, no doy más de sí. Namek. Es que no me acuerdo. Bueno, pues nada, se queda el empate. Vale, déjalo. Vamos a hacer, ya que estamos en tiempo olímpico, como en los Juegos de Tokio, en el salto de altura era, ¿no? Que estaba un italiano y uno de Qatar, era, creo. Un italiano y uno de sí, Qatar. Sí, que dijeron si hacían otro salto que, claro, o si que, los dos... Que habían saltado lo mismo y ya habían terminado todos los saltos y estaba ahí hablando con los... Dicen, oye, ¿ahora qué hacemos? Dice, pues si queréis podéis seguir saltando hasta que uno salte la distancia y otro no, o podéis tener los dos un oro. No, entonces, o tener los dos plata, creo que... No, oro. Y entonces si miran los dos y dicen, oro para los dos, y empiezan ahí a celebrar. Un momento muy chulo. Mucho, sí. O sea, que hacemos eso. Los dos, campeones. Sí, señor. Pues nada, con esto terminamos el especial de verano. No, que a lo tonto, yo creo que nos hemos ido casi a las 3 horas o 3 horas y pico. ¿En serio? Sí, en serio. Mira, este último corte es 1:47. El anterior corte era de 1 hora y pico, más los 30 y tantos minutos. 3 horas y media por ahí. 3 horas y media por ahí, yo creo que da, como dije. Como decían en Foro Coche, da para paja, ¿no? Hostia. Valdis tambalea la cabeza mientras mira el examen sobre descarte que ha descartado. Y nada, decirle por orden de presentación a Pris que muchas gracias por estar aquí. A vosotros por escucharnos, los dos o tres oyentes que tengamos, entre ellos mi padre. Después de hoy creo que menos. Segurísimo. A Luigi Bercotti, gracias por contar pocos chistes pese a contar el de los sobaos. Hombre, sí, han caído unos cuantos. Luego, sobre todo al principio, luego ya se me ha secado un poco la inspiración. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias a ti y ya nos vemos en el próximo programa. Y a Valdi por no haber terminado de cortarse las venas y por haber aguantado y no haberse levantado y haber dicho ¡a la mierda, me voy! Sí, en plan Fernando Fernán Gómez, ¿no? Le he estado tentado varias veces, sí. Encantado, hasta la siguiente. Bueno, pues ya sabéis, estamos en cinedebarra@gmail.com, que podéis enviarnos mensajes y audio, aunque no miramos el correo. Estamos en Twitter, pero lo que nos mola es que nos insultéis en iVoox. Así que, de forma creativa. De forma creativa siempre. No vale hijos de puta. Bueno, en este caso sí, pero no vale que nos insultéis así a pelo. Dale vuelta. Sí, con todo de forma anónima, ¿verdad? Con cariño, sí, con cariño. Cuando no escribáis cosas, ponéis vuestro nombre. Sí, sí, sea un seudónimo. Así que, agur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte.